Controversia con el cardenal arzobispo de Santiago, autos del catecismo acerca del protestantismo. B. Oxford. Cumbre, Ma, B. B. Gardner, R. Picard Hall, J. Texto de Univerity. 3. Mientras Loa debates en las Cortes sobre la cuestión de libertad de cultos, se ocurrió a don Alejandro Gallas, clérigo inglés que pasó algunos años en España con el ejército durante la Guerra de la Independencia, la idea de mandar a cada uno de los diputados un ejemplar de los Liturgia Anglicana. Lo verificó. Y el libro, acompañado de una carta suya, no. 1. Se acogió con la mayor cortesía y bondad por varios y distinguidos miembros de las Cortes. Entre las cartas que el señor Gallas recibió en respuesta, había una del cardenal arzobispo de Santiago, en la cual su eminencia combatió los principios de la tolerancia religiosa, véase no. 2. Y el señor Gallas, aunque viajaba en Irlanda cuando recibió la carta, la contestó, véase no. 3. Sin aguardar hasta que regresase a su casa en Inglaterra. Vuelto, empero, a su casa, bailó entre otros muchos folletos, el célebre catecismo del arzobispo, que su eminencia se había servido mandarle con su carta, el cual no le habían enviado a Irlanda. Y como un librito tan importante naturalmente dio lugar a otras ideas que las expresadas en la carta no. 1. Dirigió a su eminencia otra, no. 4. B2 reflexionando el señor Gallas que esta controversia, tan interesante como inesperada, nació de la carta con que había acompañado la liturgia anglicana, cree no hace más que cumplir con un grato deber en mandar también un ejemplar de la entera correspondencia a cada uno de los señores diputados a Cortes. S. No. 1. Es no he diputado a Cortes. Ruego a V.S. tenga la bondad de aceptar un ejemplar del libro de oración de la Iglesia Anglicana, y de mirar con indulgencia los motivos que me mueven a someter a la consideración de V.S. un tal documento. Soy súbdito británico, ministro de la Iglesia Episcopal de Inglaterra, y he morado por algunos años en España. Y aunque desde entonces han ya transcurrido más de 50 años, ahora en mi vejez no veo que se haya disminuido el sincero afecto que profeso a los españoles. Llenóme, por tanto, de regocijo la buena nueva de su incoada revolución en el pasado septiembre, visto que, entre otros importantes principios proclamados, figuraba el de completa libertad religiosa, sin cuya fundamental base ni puede existir libertad verdadera, ni levantarse España de su actual estado de comparativa prostración al de poderío y grandeza que en otros tiempos ha tenido. Yo considero a todos los ilustres diputados del pueblo español animados de los mejores deseos por el bien de su patria. Pero como los enemigos de su deseada regeneración política se fijan con obstinado empeño en defender y mantener, si es posible, lo que tan directamente se opone a ella. Como con la mira de perpetuar entre los españoles el odioso sistema de intolerancia antirreligiosa y sus consecuencias, no escrupulizan aún el zaherir públicamente a cuantos en materia de religión no piensan como ellos, y especialmente a los protestantes, a quienes representan poco menos que como infieles y enemigos de la religión de Jesucristo, pido a V.S. 6. Por tanto, con el mayor respeto, se sirva mirar si no son cristianos los que profesan los puntos de religión contenidos en el adjunto impreso. Perdone V.8. La licencia que me he tomado en llamar su atención a estas cosas, y en suscribirme con tal motivo humilde servidor de V.S. Alexandre Dallas. Wollstonecraft, Mitchell de Oer, Inglaterra, junio, 1869. No. 2. S.K. D. Alejandro Dallas. Santiago, y julio 8, de 1869. Muy señor mío he recibido la liturgia anglicana o sea libro de oración común con la carta que V. se ha servido dirigirme, y extraño mucho que un cristiano asiente como un principio bueno la completa libertad religiosa, cuando Jesucristo dijo. El que no creyere se condenará. Y claro es que habla del que no creyera lo que enseñasen los apóstoles, puesto que acababa de decirles, «Euntes in mundum universum predicate evangelium omni creaturse, qui crediderit», y c. Jesucristo, pues, condenó la libertad religiosa, puesto que amenaza con la condenación eterna a los que no crean la predicación de los apóstoles. Y como los obispos anglicanos no son sucesores de los apóstoles, sino rebeldes contra ellos, claro es que están fuera de camino de salvación los que los siguen. La Iglesia anglicana no es apostólica, puesto que comenzó en Enrique VI. Como todo el mundo sabe. 7. La libertad religiosa, lejos de levantar a la España de su postración, la sumirá en la anarquía religiosa y política. Y lo que de suyo produce la anarquía, no puede ser causa del engrandecimiento de un pueblo. Llama V. Sistema de intolerancia antirreligiosa a nuestra unidad católica, tan envidiada de Palmer, Stone para ese país. La verdad es intolerante con el error como la luz con las tinieblas, y Dios es más intolerante que ningún hombre, puesto que condena eternamente a los que abrazan el error. El que no creyere será condenado. Nuestra intolerancia consistía en rechazar la agresión del error protestante, compadeciendo a las personas que yerran, siguiendo la máxima de S. Agustín, dirigite homines, interfi, cite errores. Los protestantes tienen una fe humana en el cristianismo, pero no tienen la fe que salva, porque están separados del centro de unidad, que es el sucesor de Pedro, sobre el cual edificó Jesucristo su iglesia. Y por consiguiente la iglesia edificada sobre otro cimiento, no es la iglesia de Jesucristo. Sobre esto quisiera yo que reflexionase V. para que volviese al buen camino, como lo han hecho y están haciendo muchos hombres doctos del anglicanismo. Pero esto solo puede hacerlo la gracia de Dios. No basta creer lo que a V. le parezca que debe creerse. Es necesario creer toda la predicación de los apóstoles, so pena de condenación eterna. El que los oye, oye al mismo Jesucristo, como V sabe, y por consiguiente el que se oye a sí mismo, no oye a Jesucristo. Y este es el pecado de los protestantes, que se oyen a sí mismos. Soy de V. atento servidor, el cabo. Arzobispo compostelano, diputado a Cortes. 8, no. 3. A su eminencia el cardenal arzobispo compostelano, diputado a Cortes. Excelente señor, agradezco a su eminencia con toda sinceridad la atenta carta con que me ha hecho el honor de responder a la que me tomé la licencia de dirigirle, como a los otros señores diputados a Cortes. Aprecio mucho esta amabilidad de su eminencia, y la miro como seguro indicio de que me será permitido expresar ahora las ideas y los sentimientos que en mí ha suscitado la tal carta. Estoy enteramente de acuerdo con su eminencia en pensar que para salvarse es menester creer lo que enseñaron los apóstoles, y que el que no creyere se condenará. Y tengo esta fe, como también su eminencia, no porque me parece que debe tenerse, ni porque así se me antoje, sino porque nuestro Señor Jesucristo lo ha mandado con las decisivas palabras citadas en la carta de V. E. Jesucristo ha dicho predicar el Evangelio a toda criatura S. Marcos, capitán XVI. Ver. 15. Y estas palabras se explican por las del mismo Jesucristo, escritas por S. Mateo, capitán XVI. Ver. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por consiguiente, predicar el Evangelio es enseñar todas las cosas que Jesús ha mandado. Su eminencia, pues, dice bien, que Jesucristo amenaza con la condenación eterna a los que no crean la predicación de los apóstoles. Gracias a Dios que nos ha dejado todas las doctrinas de la predicación de los apóstoles en la Santa Escritura. El Nuevo Testamento contiene todo lo que debemos creer de lo que ellos predican 9 ron. Hay en él una historia de los hechos de los apóstoles, y varias inspiradas cartas de ellos, donde podemos descubrir el modo en que ejecutaron su obra importante. Escudriñando estas escrituras no podemos hallar en ellas muchas de las doctrinas de la Iglesia de Roma. Al contrario, hallamos otras tan opuestas a las de esa iglesia, que no es posible creer que unas y otras sean verdaderas. Y como las doctrinas que se hallan en las Escrituras son la predicación de los apóstoles, las doctrinas particulares de Roma no pueden serlo. Por ejemplo, la Iglesia de Roma enseña que en la misa es ofrecido un verdadero sacrificio por los vivientes y los muertos, una repetición de un modo incruento del sacrificio de Jesucristo en la cruz. En las Escrituras se halla que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto se hace por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Hebreos, capitán X, ver. 10, 14. Y además, la oblación incruenta en la misa no podría aprovechar, porque está establecido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, Hebreos, capitán X. Ver. 22. Lo que en este punto nos dice la Escritura es enteramente opuesto a lo que afirma y enseña la Iglesia de Roma. Lo uno y lo otro no puede ser verdadero. J, ¿a qué nos atendremos, a la palabra de Dios, o a la palabra del hombre? La Iglesia de Roma enseña que hay un purgatorio, donde las almas de aquellos que serán salvados son purificadas en fuego, hasta quedar así extinguida toda responsabilidad por sus culpas ya perdonadas, o por otras llamadas veniales. Ni aun la más mínima palabra que hable de un tal purgatorio o de tal purificación se puede hallar en la Santa Escritura. Pero en ese divino libro C10 nos dice que la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. 1 Ra. Epístola de San Juan, capitán y ver. 7. Si de todo pecado nos limpia, no queda que limpiarse en el purgatorio. Que es lo contrario de lo que dice y enseña la Iglesia de Roma, J, que pues hemos de creer la palabra de Dios, o la palabra del hombre. Enseña la Iglesia de Roma que los santos en el cielo son intercesores para con Dios por los vivientes y los muertos, que la bienaventurada Virgen María es especialmente la mediadora poderosa y que nació sin pecado original. Nada de esto se puede hallar en las Santas Escrituras. Mas en el libro de Dios está escrito: hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. 1 Ra. Epist. A Timoteo, capitán y ver. 5, 6. Uno solo, y este uno no es María, quien jamás se dio a sí misma en precio de rescate por todos, sino que llamaba a su divino Hijo su Salvador S. Lucas, capitán y ver. 47. Estas dos diversas doctrinas que acabo de indicar son contradictorias, y por tanto no pueden ambas ser verdaderas. J, ¿cuál de ellas creeremos? La que está en la palabra de Dios, 6, la que solo se funda en la palabra del hombre. Su eminencia me dice que no tenemos la fe que salva, porque estamos separados del centro de unidad, que es el sucesor de Pedro. No se halla en el libro de Dios palabra ninguna que hable a ese centro de unidad como V.E. lo entiende. Ni se le puede reclamar a favor de Pedro. Ese Pedro mismo no lo reclamó para sí ni para sus sucesores. Al contrario, en una de sus epístolas escribió así de la persona del Señor Jesucristo: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, 11 preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. 1 Ra. Epist. De ese Pedro, capitán y ver. 6. La iglesia se edificó, no sobre Pedro sino sobre Cristo, como lo declara también ese Pablo diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ira. Epist. A los Cor. Capitán Igei. Ver. 11. La iglesia que Jesucristo dijo que edificaría sobre la piedra, es la iglesia de los redimidos solamente, contra quienes las puertas del infierno no prevalecerán. S. Mateo, capitán XVI. Ver. 18. Sin embargo, en abierta oposición a lo que dicen las Santas Escrituras, se quiere dar a luz y por sentado que el Papa de Roma es el centro de unidad. Los protestantes son cristianos que mantienen la predicada doctrina de los apóstoles, como se halla en la Divina Escritura, y protestan contra los dogmas y doctrinas que no se hallan ni se pueden fundar en la Escritura misma. La Iglesia de Inglaterra es protestante porque protesta contra el error, empero retiene la verdad. Y pensar que comenzó en Enrique VIII. Séame permitido decirlo, es un error muy grande. Aquel rey fue católico romano, y muy católico romano, hasta su muerte. Verdad es que en su tiempo la Biblia fue traducida en inglés, y así muchos ingleses protestaron contra Roma, y desecharon las doctrinas que no se hallaban en la Biblia, volviendo de esta manera a la fe una vez dada a los santos, S. Judas, V. 3. ¿Qué es el verdadero cristianismo? Su eminencia parece pensar que como Jesucristo amenaza con la condenación eterna a los que no crean la predicación de los apóstoles, condenó en esto la libertad religiosa. Pido el perdón de V.E., pero no puedo percibir cómo pueda eso inferirse. Hay una diferencia inmensa entre el 12 juicio de Dios, y el juicio del hombre. Debemos creer lo que Dios declara, porque es Dios mismo quien lo manda, pero ningún hombre tiene derecho de imponer una doctrina, sea cual fuere, sobre la conciencia de sus semejantes, ni de requerir una fe que no puede causar en otro. La que se llamaba unidad católica en España era la ley del código, que requería que todos los españoles fuesen católicos pómanos. Pero ningún hombre puede hacerse católico por virtud de la ley humana. Esto mismo es lo que V.E. me dice en su carta cuando expresa el deseo de que yo volviese al buen camino, añadiendo que esto solo puede hacerlo la gracia de Dios. Si V.E. tiene razón en esto, no hay razón en la ley que obligaba a todo español, so pena de presidio, a mostrarse como católico, aunque no tuviera la gracia de Dios para serlo. Mejor es saber que algunos seis muchos no son católicos que el obligarles a que sean hipócritas. Verdad es, y lástima también, que algunos protestantes ingleses han dejado su iglesia, y se han juntado a la iglesia de Roma. El proceder de algunos en esa parte no prueba la falsedad o verdad de la religión y doctrina que profesaron. La apostasía del emperador Julián no mostró que era falso el cristianismo. Aún entre los apóstoles del Señor mismo había un Judas. Con dolor, mas con toda sumisión y reverencia a los juicios del Altísimo, veo que en la Santa Escritura se dice que a algunos les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira 2 da epístola a los tesalonicenses, capitán y ver 11. Ojalá fuesen abiertos los ojos de esos ilusos doctos, a quienes V.E. alude, y que volviesen al verdadero buen camino. Sin embargo puedo asegurar a V.E. que por 13.1 que recientemente se haya juntado a la Iglesia de Roma en Inglaterra, hay 10 que la han dejado en Irlanda, y se han unido a la Iglesia verdadera. Yo conozco personalmente a muchos, y he ministrado a congregaciones enteramente compuestas de ellos. Suplico a V.E. reflexione sobre lo que me he tomado la libertad de responder a su carta, y crea que en dar oído a lo que dicen las santas escrituras no me oigo a mí mismo, sino a la predicación de los apóstoles, y de consiguiente a Jesucristo mismo. Y ninguno que le oye y sigue, puede perder su alma. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. S. Juan, capitán, V. Ver. 24. Es obra del Espíritu Santo el guiar al pecador a que mire a Jesucristo, y ponga solo en él su confianza para el perdón de sus pecados, para la paz con Dios, y para la esperanza de la gloria eterna. Todo esto lo reconoce V.E. al indicar claramente que el abrazar uno y tener la fe que salva solo puede hacerlo la gracia de Dios, a la cual encomiendo ahora muy de veras a V.E. como la carta que me ha ocasionado el honor de la respuesta de su eminencia, iba a todos los señores diputados a Cortes, y muchos de ellos me han contestado tan cortesmente como lo ha hecho V.E. mismo, considero importante enviarles copia de esta carta, en la que con la más alta consideración y respeto me suscribo humilde servidor de V.E. eminencia, Alejandro Gallas. Wollstonebury, Michel de Ver, Inglaterra, el 14 de agosto, 1869. 14, no. 4. A su eminencia el cardenal arzobispo de Santiago. Excelente señor, hace 3 días solamente que llegó a mis manos el folleto que V. Eminencia me ha hecho el honor de enviarme, y al cual no he hecho alusión alguna al tiempo de contestar a la carta de V. Eminencia, porque aún no lo había recibido. He estado fuera de casa por muchos días, y en ella cuidaron de enviarme las cartas para mí al punto donde me hallaba, pero guardaron los folletos y periódicos hasta mi regreso. De este modo sucedió que recibí en tiempo regular la carta de V.E., mas no el librito que acabo de leer con la atención y el respeto debido al carácter y a la dignidad de V.E., con cuyo nombre veo que está publicado. Ahora me hallo en una dificultad gravísima y en un muy penoso dilema. De una parte, afirmólo con toda sinceridad, nada quiero decir que pueda ofender a V.E. Y de otra me considero como siervo de aquel divino maestro de cuya verdad y divina palabra, una vez llegado el caso de hablar, no puedo apartarme ni desentenderme por meros respetos humanos, sin incurrir en su desagrado y en la responsabilidad más tremenda. Esto me impone el imprescindible deber de decir con humildad a V.E., que se ha dejado engañar por malos historiadores, y que ha publicado un librito de controversia, el cual, en lugar de argumentos para probar las doctrinas, contiene declaraciones de dogmas que se quieren dar por cosa sentada e indisputable. Y esto es, a la verdad, lo que se quince echa de ver en los principales mitos, cuando era menester mostrar las sanas pruebas en que se fundan, y rebatir con datos irrecusables los argumentos que se oponen. Dícese en el librito de que me ocupo ahora, que la Iglesia de Roma es la primera, la única, y la que ha tenido la primacía de la Iglesia en todo el mundo desde el tiempo de Jesucristo. Pero es bien sabido que la Iglesia de Jerusalén, la de Antioquía, y las de muchas otras partes no estuvieron subordinadas a la de Roma. Y que hasta el siglo VII. No reclamó el obispo de aquella ciudad la posición o rango de los papas en nuestros tiempos. Además, la misión de los apóstoles fue con mandamiento especial de enseñar la doctrina que habían oído de boca del Señor mismo. Si no la hubieran enseñado, no habrían sido sus apóstoles. Y lo mismo se puede decir de cuantos pretenden ser sucesores de ellos. No son ministros del Evangelio, no son enviados o embajadores del Señor, ni sucesores de sus apóstoles, en tanto que mandan y enseñan como necesario para la salvación lo que no se halla en el Evangelio, ni enseñaron ni exigieron como tal los mismos apóstoles de Jesucristo. Escribió S. Pablo a los cristianos de Roma, y en su epístola nada hay tantas particulares doctrinas que tiene la Iglesia de Roma hoy día, es decir, ni la de transustanciación, ni la del sacrificio de la misa, ni tocante al purgatorio, y culto de santos o imágenes. Al contrario, basta la sola epístola a los romanos para probar que nada de eso puede ser la verdad que Jesucristo mandó a sus apóstoles predicar y enseñar por todas partes. No tengo tiempo para entrar en la controversia sobre todos los puntos que contiene la obrita de V.E., pero me alegro mucho que al presente estoy recibiendo 16 las pruebas de prensa para una obra que se está imprimiendo en español, en la cual se muestra la falsedad de los principales dogmas y doctrinas de la Iglesia Romana. Es una refutación detallada del credo del Papa Pío IV. Escrita por varios autores doctos, pero que lleva a la cabeza solo el nombre de uno muy bien conocido. Espero confiadamente que V.E. me permitirá el honor de presentarle un ejemplar de la tal obra, tan luego como se acabe de imprimir, y en ella podrá ver más por extenso cuanto no pudiera yo decir en una carta. No dudo que V.E. me perdonará la franqueza e ingenuidad con que he escrito, considerando la sagrada obligación que tengo de mirar siempre, como aseguro norte y guía, a la revelada verdad de mi adorado Señor y Salvador, a quien me debo todo, en quien únicamente se apoya mi esperanza de eterna vida, y a quien es mi felicidad servir con todo mi corazón. En este mismo servicio abrigo el más sincero deseo de la salvación de V. Eminencia, y con todo respeto me suscribo su más humilde servidor, Alejandro Dallas. Wollstone Sectori, Michel de Ver, el 10 de agosto, 1869. 17, no. 5. C. D.N. Alejandro Dallas, Wollstone Sectori. Santiago, 28 de septiembre, de 1869. Muy señor mío y de mi consideración. Aunque V tenga la desgracia de profesar algunas doctrinas contrarias a las que siempre ha profesado la Iglesia Católica, no crea V por eso que yo me desdeño de escribir a V con toda cortesía, la cual no está reñida con una discusión razonada sobre puntos gravísimos. Veo que está V al parecer de buena fe en el protestantismo, creyendo que profesa la doctrina pura que enseñó el divino maestro. Y esta buena fe me anima tanto más a permitirme dirigirle algunas observaciones sobre los puntos que toca en su última del 14 de agosto. Y si V tuviese la amabilidad de dirigir también esta mi respuesta a los diputados, a quienes ha enviado V copia de la suya, daría una muestra de imparcialidad que me convencería más y más de su buena fe. Me alegro que estemos de acuerdo en el principio de que Jesucristo amenaza con la condenación eterna a los que no crean la predicación de los apóstoles. Gracias a Dios, dice V, que nos ha dejado toda la doctrina de la predicación de los apóstoles en la Santa Escritura, esto es, en el Nuevo Testamento. En esto desgraciadamente ya no estamos de acuerdo. Dígame V, mi amigo, ¿dónde está en el Nuevo Testamento, que se debe dar el bautismo a los niños, cuando a primera vista parece que Jesucristo quiso lo contrario, al decir a sus 18 apóstoles, como V sabe, tede y enseñad a todas las gentes bautizándolas y fe? El espíritu privado de los protestantes diría, Jesucristo quiere que primero se enseñe y después se bautice. A los niños recién nacidos no se les puede enseñar. Luego tampoco se les puede bautizar. Un protestante no tiene respuesta para este argumento, y un católico, sí. Porque dice que no todo lo que enseñaron los apóstoles está escrito en el Nuevo Testamento, sino que algunas verdades, como esta del bautismo de los niños, se han conservado por la tradición. Otro tanto sucede con el valor del bautismo dado por los herejes, y aún por los paganos, y con la traslación del descanso del sábado al del domingo y c. Acerca de lo cual no se dice una palabra en el Nuevo Testamento. Pero hay otra cosa todavía más capital sobre esto, y es el canon o catálogo de los libros sagrados J, donde está en el Nuevo Testamento el catálogo de los libros sagrados 1. J, donde consta la inspiración de estos libros 1. Si no se admite que los apóstoles se los entregaron a la Iglesia, declarando al mismo tiempo que eran libros inspirados, y que la Iglesia conservó esa verdad, que la enseñaron de viva voz, no se concibe como hoy podemos saber que los libros del Nuevo Testamento son inspirados 6 son palabra de Dios. Por otra parte, si esa verdad capital de la inspiración de los libros del Nuevo Testamento se quisiese probar por ellos mismos, se incurriría en un círculo vicioso, y se vendría a decir, creo en la inspiración porque lo dice un autor inspirado. J, ¿y de dónde consta que el que esto dijese era inspirado 1 V? Asienta rotundamente que toda la predicación de los apóstoles está escrita en el Nuevo Testamento, y lo asienta sin prueba ninguna y contra todo lo que ha sentido la Iglesia desde los primeros siglos. 19. El libro de las prescripciones de Tertuliano es una prueba palpable y podría presentar a V un centenar de textos de los padres de los 4 primeros siglos que para combatir a los herejes apelaban a la tradición. Los concilios hacían lo mismo para combatir a Arbio y a Nestorio. En fin, muchos protestantes y entre ellos vuestro Bullus, reconocen la tradición como fuente de la verdad revelada juntamente con la Escritura. En una palabra, para creer con fe divina que el Nuevo Testamento es inspirado, es preciso acudir al testimonio de la Iglesia que ha enseñado desde el principio que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, y que así lo enseñaron los apóstoles. Y por eso decía bien ese Agustín: yo no creería al Evangelio, si no me asegurase la autoridad de la Iglesia. Dice V. que en las Escrituras no se pueden hallar muchas de las doctrinas de la Iglesia de Roma, sino las contrarias, y cita V. primero la del sacrificio de la misa, acerca del cual creemos los católicos que es un verdadero sacrificio, una repetición de un modo incruento del sacrificio de la cruz. Justamente. Así lo creemos, y lo creemos fundado en la Escritura y en la tradición. El profecía Malaquías, anunciando que Dios abandonaría a su antiguo pueblo, dice: Capitán, y V. 10. No recibiré el don de vuestras manos, porque desde el oriente al ocaso grande es mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se sacrifica y ofrece a mi nombre una oblación limpia. En este pasaje está profetizada claramente la abolición de los antiguos sacrificios que sólo se podían ofrecer en un lugar, esto es, en el templo de Jerusalén. Y se anuncia que entre las naciones se sacrificará y ofrecerá una oblación limpia en todo lugar. El sacrificio de la cruz no se ofreció en todo lugar, sino sólo en el monte Calvario. Luego la C2:20 profecía solo se cumple en el sacrificio de la misa, que se ha venido ofreciendo en todo tiempo y en todas naciones. Así es necesario también para que nuestro Señor Jesucristo sea sacerdote según el rito de Melquisedec, el cual siendo sacerdote de Dios Altísimo ofreció el pan y el vino, y nuestro Señor cumplió la profecía en la noche de la cena, mandando a sus discípulos que hiciesen aquello mismo hasta su segunda venida. S. Pablo dice, Ever. Shilley. V. 1-0. Tenemos un altar del cual no tienen potestad de comer los que sirven al tabernáculo. Los cristianos, pues, tenemos un altar, 6 como se dice en griego más enérgicamente tisiasterion, lugar de sacrificio, luego tenemos un sacrificio del cual comemos. Jesucristo dijo en la noche de la cena, esta es la sangre del Nuevo Testamento, y es doctrina del apóstol, Ex. Que el testamento y la alianza se confirman con la muerte y la sangre. Jesucristo aludía indudablemente a las palabras de Moisés citadas por S. Pablo, Ex. V. 20. Esta es la sangre del testamento que Dios mandó a vosotros. Las palabras de Moisés se refieren a la sangre del sacrificio. Luego las de Jesucristo se refieren también a la propia sangre. La Iglesia de los primeros siglos creyó, como creemos hoy los católicos, que la Eucaristía es un verdadero sacrificio. Basta para demostrar esa creencia el testimonio del doctor protestante Grave, quien en sus notas a S. Ireneo, Af. Ac. L. 4. C. 1-7, dice. Es cierto, certum est, que S. Ireneo y los otros padres, cuyos escritos conservamos, tanto los que vieron a los apóstoles, como los que les sucedieron inmediatamente, miraron la Eucaristía como el sacrificio de la nueva ley, y que ofrecieron a Dios Padre sobre el altar el pan y el vino. Des 21 pues de este testimonio del protestante Grave es superfluo alegar los pasajes de los primeros padres de la Iglesia que demuestran la creencia universal de la Iglesia primitiva en el sacrificio de la misa, y en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y a quien hemos de creer, a la Biblia y a la Iglesia, que oyó la predicación de los apóstoles, o a los autores del protestantismo infamados por sus crímenes y es posible que Dios eligiese a aquellos monstruos Lutero, Calvino, Enrique VIII. Y a la cruel reina de Inglaterra para restablecer la verdadera doctrina predicada por los apóstoles 1 pero cita V.A.S. Pablo, Ever. XV 1014. Somos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo hecha una vez. Semel. con una sola oblación perfeccionó para siempre a los santificados, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Luego el sacrificio de la misa rebajaría la grandeza y suficiencia del sacrificio de la cruz y sería injurioso a él, como si no bastase para la remisión. A esto decimos los católicos que el sacrificio de la cruz, de valor infinito, fue suficiente para salvar y santificar mil mundos, como causa universal y meritoria. Pero para que salve de hecho es de necesidad que se nos aplique a cada uno en particular. Del que descubrió la eficacia de la vacuna puede decirse que salvó a todos de la viruela. Pero el que no se aplica el medicamento se queda sin salvación. Los protestantes reconocen que es de necesidad la confianza, o sea la íntima persuasión de que se nos aplica o imputa la justicia de Cristo para ser santificados. Luego no basta el sacrificio de la cruz. Nosotros sostenemos que en el sacrificio de la misa no se hace otra cosa que aplicarnos los méritos del sacrificio de la cruz. Si pues nuestra doctrina fuese injuriosa a este, también lo sería la de los protestantes que 22 además de aquel sacrificio exigen otra cosa como medio de aplicación, exigen el bautismo como señal 6 prenda de que se nos imputa la justicia de Cristo. No quiero extenderme más, porque lo dicho basta para que se comprenda que si Cristo ofreciéndose una vez acumuló los méritos suficientes para salvar a todos, ofreciéndose de otro modo no hace más que aplicarnos aquellos méritos, y no añadir otros nuevos, como si los primeros no fuesen bastantes. El purgatorio. He aquí otro dogma que dice V. No se halla en la Biblia. Veamos. En el libro segundo de los Macabeos Shili. V. 43, después de decirse que Judas hizo una colecta para enviarla a Jerusalén a fin de que se ofreciesen sacrificios por los muertos en la batalla, concluye el escritor sagrado. Santa y saludable es la obra de orar por los muertos, para que sean desatados de sus pecados. Claro es que no hablaba de los pecados mortales que llevan al infierno, donde no hay remisión. Luego habla de los veniales, 6 de las penas 6 penitencias que se deben hacer por los mortales perdonados. En ese Mateo Shii. V. 32, dice Jesucristo al que dijere palabra contra el Hijo de Dios se le perdonará. Pero al que la dijere contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. J. Lo quiere V. más claro 1 S. Agustín hace sobre este pasaje que parece una alusión al libro de los Macabeos, que expresaba la creencia del antiguo pueblo de Dios, la juiciosa observación siguiente no se diría con verdad, veraciter, de algunos que no se les perdonará ni en este siglo, ni en el venidero, si no hubiese algunos a quienes sino en este, se perdonará en el siglo futuro. Y que de parece a V. de J., se habla 6 no se habla en la Biblia del purgatorio 1 de la V. que la Biblia no 3 tiene ni primero ni segundo libro de los Macabeos. ¿Y qué culpa tengo yo de que a los protestantes se les haya antojado arrancar de la Biblia esos y otros libros que estaban en ella desde el principio 1 el Evangelio de S. Mateo está en la Biblia de V. pero S. Juan. Ep. 1. C. I. V. 7. Dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nada queda, pues, que limpiar, dice V. en el purgatorio. Pero ese Juan no dice en qué lugar la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y por consiguiente no excluye el purgatorio, donde los católicos creemos que la sangre de Cristo, y sólo esta sangre, limpia de los pecados y libra de la pena temporal. Esa sangre es la que comunica su virtud a todos los medios de santificación. Sin ella nada valdrían. Para concluir este punto solo añadiré que Calvino. Ins. L. 3. C.X. confesaba que los S.S. padres, por espacio de 1300 años, habían enseñado que se debían hacer oraciones por los muertos. Y con su acostumbrada petulancia, añadía, que en esto se habían equivocado, aliquid humani pasus esse. Es notorio que la Iglesia desde sus primeros días oró por los difuntos como lo demuestran todas las antiquísimas liturgias que expresan la creencia universal, y las lápidas sepulcrales. Luego se lo enseñaron los apóstoles, puesto que no se puede señalar el inventor del purgatorio. La intercesión de los santos y en especial de la Virgen María, y que nació sin pecado original. Nada de esto, dice V. muy formalmente, se puede hallar en las Santas Escrituras. Hay un Dios, S. Timot. I. V. 6. Asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos. Uno solo, añade V, y este uno no es María, quien jamás se dio a sí misma en precio de rescate por todos, sino 24 que llamaba a su divino Hijo Salvador. He aquí todo el argumento de V. Vamos, o partes. Cuando se discute formalmente sobre un punto, lo primero que debe hacer cada parte, es, enterarse bien de la doctrina que la otra sostiene, y me ha de permitir V que le diga que padece V una lamentable equivocación al suponer que los católicos admitimos más que un mediador entre Dios y los hombres. Nosotros reconocemos y confesamos altamente que Jesucristo es el único mediador propiamente dicho, y que sola su sangre ha sido el precio de nuestro rescate. Sangre que salvó a su bendita madre, pero de una manera más excelente, preservándola de todo pecado, hasta del original, que contraemos todos los demás hombres. Supone V que nosotros creemos que la Virgen María es nuestra mediadora del mismo modo que su Hijo. Esta es una lastimosa equivocación con que el burdo de los protestantes pretende infamar a la Iglesia Católica. Nosotros rechazamos ese falso testimonio que se nos levanta, y no reconocemos más que un mediador que haya pagado con su sangre el precio de nuestro rescate. Reconocemos otros mediadores impropiamente dichos que se llaman intercesores, como sucede en las cosas humanas. Si un hombre debe a otro una cantidad de dinero y un tercero paga graciosamente, este es el mediador. Pero si ese tercero se contentase con rogar que perdonase la deuda, esto no sería mediación propiamente dicha sino intercesión, y esto último es lo que hacen la Virgen y los santos en el cielo. Tal es la doctrina católica. Solo falta saber si los santos que reinan con Cristo interceden con sus súplicas en nuestro favor y recomiendan a Dios nuestras oraciones. Veamos. S. Pablo, Rom. XV. 30, dice os ruego, hermanos, 25 por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu Santo que me ayudéis con vuestras oraciones por mí a Dios. Y, 1 a THSS. V. 25. Hermanos, orad por nosotros. Y a cada paso se hallan en las Escrituras esta práctica de pedir a los vivos que oren por nosotros, J. ¿Qué razón hay pues, para que esto sea santo y bueno, y no lo sea el pedir lo mismo a esos hermanos que están ya en compañía de Cristo en el cielo? J. ¿Será que esto es injurioso a Jesús, Cristo único mediador? Y entonces S. Pablo también le injurió al pedir a los hermanos vivos que orasen por él. J. ¿Será porque los santos del cielo no conocen nuestros deseos, ni oyen nuestras súplicas, que por consiguiente serían vanas? Entonces, J. ¿Cómo se entiende aquello del capítulo 15? De S. Lucas que los ángeles se alegran por la penitencia que hace un pecador 1 J. ¿Cómo pueden ofrecer nuestras plegarias a Dios como se dice top? Shi. 12. Apoc. Bidi. 3. 1 Este argumento no tiene réplica. En Zac. I. V. 12. Se introduce un ángel rogando por el pueblo de Israel con estas palabras. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén, y de las ciudades de Judá contra las cuales estás airado? V en el libro 2 de los Macabeos XV. 13. Se dice expresamente que Onías y Jeremías ya muertos oraban por el pueblo de los judíos. En el Nuevo Testamento S. Pedro en su 2a. Carta Capital IV. 15 dice procuraré teneros presente con frecuencia después de mi muerte para que os acordéis de estas cosas. Y en el Apocalipsis IV. 8. Se dice de los 24 ancianos, que se postraban delante del Cordero teniendo cada uno copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos. Esto es también muy claro, J, dirá V. Ahora que en la escritura nada se dice, no de la mediación rigurosa que solo es de Cristo, sino de la intercesión 26 de los santos. Nada diré de la tradición de la Iglesia porque esto es cosa averiguada que la bienaventurada Virgen Liaria sea especialmente la mediadora poderosa, se deduce de suyo de su cualidad de Madre de Dios que la eleva sobre los demás bienaventurados, y de consiguiente es natural que sea la más poderosa intercesora, y que su bendito Hijo la oiga con preferencia a todos los demás bienaventurados. Toca V. la cuestión de la santidad de la Virgen, y dice que creemos los católicos que nació sin pecado original. No ha sido esta la cuestión que se ha debatido en el seno de la Iglesia Católica por espacio de muchos siglos, porque nadie había dudado acerca de la santidad de su nacimiento. Lo que se discutía era si había sido concebida sin contraer el pecado original como lo contraemos todos. Este es un punto que se ha aclarado últimamente, fijando la creencia de la Iglesia, y por consiguiente lo que Dios ha revelado sobre el particular. Largo sería entrar a discutir este punto en una carta. Por ahora me contento con recordar a Eve las célebres palabras del Génesis cuando Dios indignado contra Satanás, que sedujo a Eva, le dijo: pondré enemistades entre ti y la mujer. Ella quebrantará tu cabeza. Los doctores de la Iglesia han visto en esa profecía un anuncio de la bienaventurada Virgen. Y esa enemistad, que Dios anuncia entre la serpiente y la nueva Eva, indica bien, que ésta se hallaría siempre exenta de todo pecado, el cual es el lazo de la funesta amistad entre el hombre y el demonio. He aquí uno de los pasajes de la Escritura en que se ha fundado la Iglesia para creer que la bienaventurada Virgen María, que había de quebrantar la cabeza de la serpiente por medio de un pacto 27 milagroso, en ningún momento tuvo amistad con el demonio, ni aún, por medio del pecado original. Dice V. que ni Pedro ni sus sucesores son el centro de la unidad, porque en la Biblia no se dice una palabra de ese centro. Que San Pedro no reclamó para sí ni para sus sucesores esa preeminencia, sino que por el contrario dice en una de sus epístolas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será confundido y ese Pablo dice también: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Por consiguiente no se puede admitir otra piedra fundamental ni otro centro de unidad que no sea Jesucristo. Este argumento queda pulverizado diciendo que Jesucristo es la piedra invisible que sostiene el edificio. La piedra que por su propia virtud es el cimiento. Y que Pedro es la piedra visible. Y que es cimiento, no por su propia virtud, sino por la que quiso comunicarle el Hijo de Dios. De consiguiente esos pasajes que V. cita son muy verdaderos, y nosotros creemos que Jesucristo es el único cimiento, la única piedra fundamental de la Iglesia, que conquistó con su sangre. Pero eso no obsta para que haya querido hacer participante de su virtud a Pedro, como lo hizo realmente. Lea V. el capítulo XVI. De S. Mateo, donde después de la célebre confesión que hizo Pedro de la divinidad del Señor, diciendo: tú eres el Cristo Hijo de Dios vivo. Le contestó: yo te digo a ti también que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares 28 en la tierra será desatado en los cielos. El Señor, en el capital XXI. D.S. Juan, cumplió su promesa, diciendo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. He aquí los célebres pasajes de la Biblia que demuestran evidentemente que el Señor, cambiando el nombre de Simón en el de Pedro 6 piedra, le estableció como cimiento visible y secundario de su iglesia. Bajo tres metáforas vivísimas presenta el Señor la preeminencia concedida a Pedro, a saber: la de cimiento de su iglesia, la de las llaves del reino de los cielos, el cual es su misma iglesia, y la de la omnímoda potestad de atar y desatar, y ese Juan añade la cuarta, que es la de pastor de toda la ley, designada con uno nombre de corderos y de ovejas. El que es cimiento sustenta el edificio. El que recibe las llaves del reino tiene derecho a gobernarle, porque la entrega de las llaves de una casa 6 de una ciudad es una señal evidente de que el que las recibe manda en la casa 6 en la ciudad. El que recibe la omnímoda potestad de atar y desatar, comprometiéndose el Señor a ratificar en el cielo lo que haga su ministro, no tiene más que recibir. El pastor gobierna su grey, llevándola a los pastos saludables y apartándola de los venenosos, y quien, después de esto, puede negar que Pedro fue establecido por Jesucristo, como apoderado general de su casa, que es la iglesia, como cimiento solidísimo para que las puertas del infierno no prevalecieran contra ella. 1J, qué dificultad hay en reconocer que Pedro recibió los poderes de Jesucristo para que fuese el administrador general de su iglesia, de la cual nuestro Señor Jesucristo es el amo, y el dueño. Mientras que Pedro no es más que un encargado, un administrador, un apoderado, que tiene que darle cuenta del uso que hace de su 29 potestad, velando el dueño principal sobre él, y dirigiéndole invisiblemente. He aquí las ideas que se desprenden con toda claridad de los pasajes citados. Pedro es el cimiento. Pedro recibe las llaves del reino. Pedro recibe la potestad omnímoda de atar y desatar. Pedro es el pastor de toda la ley. Pero Pedro tiene esto por participación, por gracia que le hace el Señor. Y Jesucristo es la piedra por naturaleza, tiene las llaves como dueño, ata y desata como Señor omnipotente, es el pastor invisible de nuestras almas, redimidas con su sangre. Tal ha sido el pensamiento claro de Jesucristo, y el que no lo acepte se pone en clara contradicción con él. Por eso he dicho yo que los protestantes no tienen la fe que salva, porque están separados del centro de unidad, de la piedra visible y secundaria sobre que Jesucristo fundó su iglesia, del que tiene las llaves del reino, del que tiene la potestad de atar y desatar, y del pastor universal. Los protestantes son cristianos, dice V, que mantienen la doctrina enseñada por los apóstoles, como se halla en las Santas Escrituras, y protestan contra todos los dogmas y doctrinas que no se hallan ni se pueden fundar en la Escritura misma. Hasta aquí he demostrado a V evidentemente que los dogmas que impugna y contra los cuales protesta se hallan en la Biblia, y que por una inconcebible inconsecuencia admiten los protestantes unas cuantas verdades, acerca de las cuales ni una palabra hay en la Biblia. Esto quiere decir que si Jesucristo hubiera abandonado al espíritu privado, 6 a la razón de cada particular la interpretación de la Biblia, serían interminables las disputas, y la generalidad de los cristianos, que ni saben ni pueden juzgar sobre estas contiendas, no podrían conocer cuál es la verdad revelada. Para mí es evidente, por ejemplo, 36 que Jesucristo constituyó a Pedro y a sus sucesores cabeza de la iglesia con obligación de que estemos sometidos a él. Y a V le parece otra cosa, J, quien decide la controversia 1J, o habrá querido Jesucristo que cada oveja ande por los montes sin pastor y sin quien la enseñe y dirija. El resultado sería la confusión de la Torre de Babel. Y Jesucristo, que es la misma sabiduría, no ha podido fundar una iglesia tan desconcertada como la que no tiene un jefe visible a quien seguir. La iglesia de Inglaterra, añade V, es protestante, porque protesta contra el error. Y yo digo que protesta contra la verdad. ¿Quiere V que Jesucristo nos haga una revelación sobrenatural acerca de quién de los dos yerra? Me choca lo de Enrique VIII. De quien dice V que murió católico romano, y muy católico. No es católico el que niega la supremacía del Papa, constituyéndose Papa a sí mismo. Para ser hereje basta negar un dogma, como lo fue Arrio que no negaba más que la divinidad de Jesucristo, conservando todas las demás doctrinas del cristianismo. Otro tanto sucedió con Nestorio y otros herejes antiguos. Ignoro si en tiempo de Enrique VIII. Se tradujo por primera vez la Biblia a la lengua inglesa o si ya había alguna traducción, y a esto atribuye V. el que muchos ingleses desechaban las doctrinas que ellos no hallaban en la Biblia, aunque las más estaban allí, volviendo de esta manera a la fe una vez dada a los santos. Siempre estamos en lo mismo. Nosotros sostenemos que los protestantes niegan muchas de las verdades contenidas en la Biblia, como ha podido ver por lo que llevo escrito, y que niegan por consiguiente la fe dada a los santos como dice S. Hadas. Niegan también la tradición, y sin embargo admiten la doctrina del bautrinotismo dado a los niños, la traslación del descanso del sábado mandado por Dios al domingo. Acerca de lo cual nada se dice en el Nuevo Testamento. Y en verdad que hubiera sido un sacrilegio abolir el descanso del sábado, y los protestantes, que no conocen otra fuente de verdad revelada que no sea la Biblia, debieran observar el descanso del sábado como los judíos, los cuales son más consecuentes que los protestantes. Al amenazar Dios con la condenación eterna, dije yo que condenó en esto la libertad religiosa, y V. no concibe la ilación de mi raciocinio, y sin embargo la cosa me parece clara, J., ¿qué es libertad religiosa? Es sin duda el derecho a profesar cualquier religión. Pues bien, Dios al amenazar con la pena eterna a los que no profesasen la religión enseñada por los apóstoles quitó al hombre el derecho de profesar otra religión. Puesto que el uso de un derecho no merece pena ninguna. Todo mandato 6 toda ley quita la libertad, 6 el derecho a hacer lo contrario. Quedando sin embargo a salvo el libre albedrío 3 el poder de quebrantar esa ley, pero pecando. Todo consiste en que confunde V la libertad derecho con la libertad poder de quebrantarle. Nadie tiene derecho delante de Dios a profesar una religión falsa. Y lo único que puede suceder al que desgraciadamente la profese, es que sea excusable delante de Dios por su buena fe y por una ignorancia inculpable, lo cual sucede a algunos protestantes rústicos que no han podido examinar ni conocer que solo la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y si creen las principales verdades, están bautizados y obran bien arrepintiéndose de veras, si cometen algún pecado, se salvarán porque en rigor pertenecen a la Iglesia Católica, aunque en lo exterior aparezcan incorporados a 32 alguna comunión protestante. En suma, repito, que Jesucristo al intimar a los hombres, so peña de condenación eterna, que crean la predicación de los apóstoles y sean bautizados, quitó la libertad religiosa, esto es, el derecho a profesar otra religión, aunque no quitó el libre albedrío, o la potestad de resistir esa intimación del Hijo de Dios. Pero ningún hombre, dice V., tiene derecho a imponer una doctrina, sea cual fuere, sobre la conciencia de sus semejantes. Esta proposición así en absoluto es falsa. Porque los apóstoles que eran hombres, tenían en virtud de la misión divina derecho a imponer o a mandar que los hombres abrazasen la doctrina por ellos predicada. Lo único que hay aquí de verdad es que Jesucristo no dio derecho a sus apóstoles y a sus sucesores para forzar con penas corporales a que un hombre educado en una religión falsa abrace la verdadera. Y así la Iglesia nunca ha usado de la fuerza para convertir a los gentiles o a los judíos, sino que no ha conocido más medio que la persuasión. Y si alguno, como nuestro rey Sisebuto, usó de la fuerza para que los judíos abrazasen el cristianismo, la Iglesia reprobó siempre semejante conducta. ¿No obraban así los primeros autores de protestantismo anglicano, que usaron de todo género de violencia para forzar a los católicos a que abandonasen la religión en que habían sido educados, y se pasasen al nuevo evangelio? Repase V. la lastimosa historia del cambio de religión en Inglaterra, y se convencerá de esa verdad. La Iglesia Católica nunca ha usado de la fuerza para obligar a ninguno a que abandonase la religión en que había nacido y había sido educado. Ahora si se trata de hombres que recibieron el bautismo en la Iglesia Católica y habían vivido en 33 su seno por algún tiempo, es otra cosa. Sobre estos súbditos la Iglesia tiene sus derechos, y puede castigar con penas canónicas su rebelión. Y los príncipes tienen también derechos sobre estos rebeldes a la Iglesia, que han solido ser turbulentos y perturbadores del orden público, a quienes debían refrenar cuando no había más que la religión verdadera en el Estado. Esto es lo que hacía el Código Civil en España, reprimir los actos públicos contrarios a la religión nacional, como una perturbación del orden. Si alguno en su interior no era católico, nadie le decía nada. Si quería manifestar sus creencias anticatólicas con actos públicos, el código le mandaba que se fuese a vivir a otro país donde aquello se tolerase. A estos hombres no se le imponían creencias, sino que se les obligaba a que volviesen a la religión que antes habían profesado y dejasen de perturbar el orden público. Esta represión, aunque de suyo no es bastante para hacer cambiar las creencias íntimas, servía para contener y para que no se propagasen las malas doctrinas. Y esto es sin duda un mal menor que establecer las saturnales de mil creencias y religiones. Yo no digo que la conversión de algunos dotos protestantes a la religión católica sea una prueba decisiva de la verdad de esta, aunque es una conjetura algo fundada al ver que son doctos y de buena moralidad estos que se vuelven a la religión antigua, cuando no se puede decir lo mismo de los católicos que se hacen protestantes, como V sabe muy bien. Cíteme V dos irlandeses comparables con Eumann y Manning. Dos irlandeses apostatas de la religión católica comparables con los doctores de Oxford que por convicción se han vuelto al catolicismo. Por otra parte, es una cosa notoria en todo el mundo de 34 que ningún católico se hace protestante a la hora de la muerte, y que por el contrario no son pocos los protestantes que en aquella hora tremenda llaman a un sacerdote católico para reconciliarse con la Iglesia verdadera. J, ¿no dice algo al corazón de V este fenómeno singular? El hecho es indudable, a lo menos en el continente, al cual se refieren las investigaciones que sobre este punto ha hecho un hombre docto. El momento de la muerte es un momento solemne, dice este escritor, en que los sofismas pierden su fuerza, en que las ilusiones se disipan, y en que la conciencia recobra sus derechos. En el pleito que las sectas protestantes ponen a la Iglesia apelamos a ese fallo, cuya autoridad es suprema. El juicio de la muerte es un juicio bueno, como se dice en el Capitán Exley. Del Eclesiástico. Libro que V.S. han arrancado de la Biblia. En presencia de la muerte, como durante la vida, los innumerables protestantes que han entrado en el gremio de la Iglesia Católica han estado llenos de esperanza y de seguridad. Nada turbó sus postreros instantes. Estos creen, aman, y entregan su alma a Dios, dándole gracias por haberlos hecho católicos. Uno desafío al protestantismo añade para que cite un solo hecho contrario a esta afirmación. Cuán diferente es la muerte de casi todos los apóstatas que del catolicismo se pasan al protestantismo. La muerte de Lutero, de Enrique VIII. Y de su hija Isabel son una prueba de esto. Yo puedo asegurar a V que como no pierda el juicio en la hora de la muerte no me haré protestante. V podrá decir lo mismo de sí, que no se hará católico. ¿Y quién sabe? Yo tengo la presunción a mi favor. Porque no hay un solo hecho de que un católico en aquella hora se haga protestante, y los hay en gran número de protestantes que entonces se hacen católicos. De modo que hay una probabilidad 35 de que tenga V esta buena suerte y no tenga yo la desgracia en contrario. De todos modos veremos quién tuvo razón cuando comparezcamos ante el justo juez. Insisto en que el protestante no oye la voz de Dios, cuya lengua es la Iglesia, sino que se oye a sí mismo y sigue su espíritu privado, contra lo que dijo Jesucristo de sus apóstoles y de sus sucesores. Vosotros sois la luz del mundo. Quien a vosotros oye a mí oye. Quien a vosotros desprecia a mí desprecia. Es verdad que en ese Juan Capitán V dice nuestro Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Todo esto es mucha verdad. Y la cuestión está en saber quién oye la palabra de Jesucristo. Si el protestante que lee la Biblia y la interpreta por su espíritu privado, 6. El católico que lee también la Biblia y la interpreta como la han interpretado siempre los maestros que ha dado Jesucristo al mundo, al decir a sus apóstoles y a sus sucesores. Euntes docete. Id y enseñad. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta la consumación del siglo. Para creer se necesita la gracia de Dios. J. Quien lo duda uno, pero la gracia de Dios se comunica por medio de la palabra, y esta palabra ha sido confiada a los pastores de la iglesia. S. Pablo decía, la fe entra por el oído. J. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? J. ¿Y cómo predicarán si no son enviados unos? Y la lectura de la Biblia es el único medio de salvación. Los que no saben leer ni tienen quien les lea ya están sentenciados. Jesucristo debió poner el precepto a todos los hombres de aprender a leer. 6. A lo menos de oír leer en el libro, y no sabemos que pusiese tal precepto, y si el de oír la predicación. 36. He visto en su tercera carta el juicio que forma V sobre mi catecismo para uso del pueblo, y viene a decir que me he dejado engañar por malos historiadores, y que en lugar de argumentos para probar las doctrinas, mi librito no contiene más que declaraciones de dogmas que se quieren dar por cosa sentada. 6. Indisputable. Perdone V que le diga que no ha leído V bien detenidamente mi obrita, y deseo que me cite V los hechos que yo refiero tomados de autores que me han engañado, citándole yo a V enseguida los mismos historiadores protestantes de donde están tomados, y que no deben ser sospechosos de parcialidad al hablar de los corifeos del protestantismo, como podría sospecharse si yo citase autores católicos. En cuanto a la falta de raciocinio que V advierte en mi catecismo, permítame V que le diga que cuando se trata de doctrinas las fundo siempre en razones incontestables y al alcance del pueblo. Repase V, sino, los puntos principales del protestantismo, y verá cómo los combato con razones que no tienen réplica. Mi obrita no es un tratado lato de teología. Porque no me propuse escribir una obra de esa clase, pero sí un tratadito en que se asientan las doctrinas verdaderas y se prueban con razones sólidas que pudieran amplificarse mucho más en una obra de esta especie, y refutarse al mismo tiempo los argumentos. Nada me sorprende tanto como ese juicio que ha formado V de mi catecismo, cuando nada asiento en él que no se pruebe evidentemente. Supone V que digo yo en mi catecismo que la Iglesia romana es la primera, la única, y la que ha tenido la primacía de la Iglesia en todo el mundo desde el tiempo de Jesucristo. Perdone V si rectifico ese lenguaje. Yo no he dicho ni he podido decir que la Iglesia de Roma ha sido la primera desde 37 el tiempo de Jesucristo. La Iglesia propiamente no comenzó sino al día de Pentecostés, cuando Jesucristo no estaba en este mundo. Y en ese día claro es que no había Iglesia de Roma. En todo caso yo habría dicho, no desde el tiempo de Jesucristo, sino desde el tiempo de los apóstoles. No he dicho ni podido decir que la Iglesia de Roma fuese la primera congregación cristiana que se formó, sino que esto sucedió en Jerusalén. Esto es sabido de todos. Lo que yo he dicho es que la iglesia de Roma, en la cual S. Pedro fijó definitivamente su silla, tuvo la primacía en todo el mundo desde ese tiempo hasta hoy, por razón del primado de honor y jurisdicción que el Señor confirió a S. Pedro, para que pasase a sus sucesores, porque ese primado fue instituido como dice S. Jerónimo, para que establecida una cabeza se quitase la ocasión de cismas. Y habiendo muerto ese Pedro obispo de Roma, claro es que el primado debía pasar a su sucesor ese Lino y a los demás. Y nadie en los primeros siglos aspiró a ejercer, ni ejerció de hecho esa potestad suprema en la iglesia sino el romano pontífice. Esto es una cosa notoria en la historia eclesiástica. Y en los negocios de importancia se acudía de todas partes al romano pontífice para obtener la solución. También tuvo antes su cátedra por poco tiempo en Antioquía, y de ahí el origen del patriarcado antioqueno. Pero, como ya dije, la fija definitivamente en Roma capital de las gentes, a las cuales pasó la iglesia, abandonada la sinagoga por su obstinación. No sé de dónde ha sacado V que las iglesias de Antioquía y Jerusalén no estuvieron sujetas al primado de Roma. Confunde V sin duda los derechos patriarcales de esas sillas, los cuales son de institución eclesiástica, con los del primado que es de institución divina. Tampoco sé 38 porque dice V que hasta el siglo VII. No reclamó el obispo de Roma la posición y rango de los papas de nuestros tiempos. Si esto se refiere a los derechos del primado, padece V una equivocación, pues eran los mismos en el siglo I que en el VII. Si ese rango significa que el papa no fue rey de un pequeño estado hasta el siglo I, me ha de permitir V que le diga que aún en esto padece una equivocación, pues el papa no fue rey hasta mediados del siglo VIII. Dice V también que la misión de los apóstoles fue con mandamiento especial de enseñar la doctrina que habían oído de la boca del Señor mismo. ¿Y quién lo duda? Que no son ministros del Evangelio, ni sucesores de los apóstoles los que mandan y enseñan como necesario para la salvación lo que no se halla en el Evangelio ni enseñaron ni exigieron como tal los apóstoles de Jesucristo. También esto es una verdad como un templo, siempre que se conceda que los apóstoles enseñaron algo más de lo que está escrito en el Evangelio. Como lo del bautismo de los niños, la traslación del descanso del sábado y c. Para probar sin duda que el Papa y los obispos católicos mandamos y enseñamos cosas que no mandan ni enseñan los apóstoles, dice V. que ese Pablo, en la carta a los romanos, nada dice de las doctrinas particulares que tiene la Iglesia de Roma hoy día, es decir, ni la de la transubstanciación, ni la del sacrificio de la misa, ni tocante al purgatorio, al culto de los santos 6 imágenes. El argumento es bien pobre como V no puede menos de conocer en su buen sentido. Es un argumento negativo que no tiene fuerza ninguna. Porque ese Pablo en la carta a los romanos no se propuso escribir un tratado de toda la doctrina que los apóstoles estaban 39. Encargados de enseñar, sino solamente de convencer a judíos y gentiles, convertidos al cristianismo, de que ni la ley de Moisés, ni la filosofía de los sabios gentiles podían salvar al hombre, sino solo la gracia de Jesucristo. Este es el tema que desenvuelve el apóstol en su epístola. Y nada tiene de particular por consiguiente que no hablase de otras doctrinas que entonces no hacían al caso. Tómese, V, la molestia de leer mi catecismo y hallará en él demostrados esos 5 dogmas de la Iglesia de Roma que no quieren reconocer los protestantes. Letré cuando llegue a mis manos por la bondad de V la obra escrita por varios autores doctos protestantes, pero que llevará solo el nombre de uno muy bien conocido a la cabeza, en la cual se refutará la profesión de fe del Papa Pío IV. Tengo curiosidad de ver lo que esos doctos protestantes han discurrido de nuevo para combatir la fe de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana a la que tengo la dicha de pertenecer. Como no aduzcan más pruebas que las que hasta aquí ha presentado el protestantismo para combatir los dogmas de nuestra Iglesia, no deben prometerse convencer a ningún católico instruido, porque los argumentos antiguos los tenemos todos pulverizados. Y espero pulverizar también los que se pongan de nuevo. Conozco que las disputas convierten a pocos hombres, y que la oración es el arma más poderosa para que Dios ilumine los entendimientos y les haga conocer la verdad. Yo me propongo pedir mucho a Dios que lo haga así con V, a quien deseo todo género de prosperidades temporales y espirituales. El Card. Cuesta Arzobispo Compostelano. 40, no. 6. A su eminencia el cardenal arzobispo de Santiago. Wollstonecraft, D.A. 1869. Excelente señor, tuve grande placer en recibir la carta que V. se sirvió escribirme, en respuesta a las que yo me había tomado la libertad de dirigirle, y aprecio muy mucho los cristianos motivos que le indujeron a tan bondadosa condescendencia. Reconozco la cortesía con que entra V.E. en la discusión de importantísimas materias en que se halla interesada nuestra eterna salvación. V.M. No me hace más que justicia en reconocer la sinceridad con que mantengo las doctrinas de la Iglesia Protestante de Inglaterra, de la que he tenido el honor de ser ministro por un período de cerca de medio siglo, y en creer que escribo de buena fe cuando aseguro a V.M. que deseo muy cordialmente su felicidad eterna. He implorado mucho la guía del Espíritu Santo para representar a V.M. las ideas que su carta en mí suscitara, y para imitar el comedimiento que en ella aparece. Y confío que V.M. dispensará mi dilación en enviar la respuesta. Miré cómo, debido al carácter y rango de V.M. y a la gravedad de los puntos en cuestión, el considerar bien el fundamento de aquellos principios en que me veo obligado a diferir de su ama. Y el revisar detenidamente todas mis pruebas y razones, deseando sinceramente poner a la vista la verdad, y nada más que la verdad. La carta a que tengo el honor de contestar ahora, él está principalmente reducida a una sucinta representación de aquellos argumentos que V.M. considera como más decisivos en favor de las doctrinas de la Iglesia Romana que yo impugné como anti-escriturales en mi segunda carta a V.M. Es a saber, las relativas al sacrificio de la misa, purgatorio, invocación de santos, y de la Virgen María, y supremacía de S.N. Pedro, y de los papas, como sucesores suyos en la universal Iglesia cristiana. Pero como a estos particulares preceden algunos razonamientos, con la mira de probar que en los puntos que debatimos se debe atender no menos al testimonio de la tradición que al de la Santa Escritura, haré primero algunas observaciones sobre la tradición. Tacha V.M. El que dijera yo hallarse contenidas en el Nuevo Testamento todas las doctrinas de los apóstoles, y alega como contradictorio a este aserto el ejemplo de bautizar y los párvulos, y el haber trasladado la observancia del sábado al primer día de la semana. Ordenanzas que unos y otros consideramos como apostólicas, bien que para ellas ninguna autoridad, dice V.M. se halla en el Nuevo Testamento, sino solamente en lo que llama tradición, por supuesto en el mismo sentido que la definió el Concilio de Trento, es decir, entendiendo por ella la llamada apostólica tradición no escrita. Y de aquí la necesidad, V.M. dice, de unir la tradición como autoridad a las escrituras en cuestiones de doctrina y prácticas cristianas. Empero cuando nosotros los protestantes decimos que en las santas escrituras se encuentra todo lo que los apóstoles enseñaron, no queremos decir que en ellas se haya representado todo punto plena y circunstanciadamente. Si V.M. gusta referirse al libro de oración como una liturgia que tuve 42 el honor de enviarle, hallará al fin de ella los artículos de religión, y que en el sexto de ellos se dice. La Escritura Santa contiene todas las cosas necesarias a la salvación. De modo que cualquiera cosa que ni en ella se lee ni con ella se prueba, no debe exigirse de hombre alguno que la crea como artículo de fe, ni debe ser juzgada como requisito necesario a la salvación. Limítase a cosas esenciales a la misma lo que exigimos que debe estar fundado en las Escrituras solamente. En cuanto a las tradiciones, expresamente negamos que exista alguna emanada de lo enseñado viva voce por los apóstoles, la cual nos dé a conocer como necesaria para la salvación doctrina alguna que en la Escritura Santa no se halle. Si lo transmitido de unos a otros hasta nosotros concuerda con la Escritura, en tal caso no necesitamos la ayuda de la tradición para establecerlo. Pero si con la Escritura no acordaré, no puede ser verdadero, y lo desechamos. 1. Y por lo que hace al bautismo de párvulos, que es lo primero a que se refiere V.M. Para probar la necesidad de unir la autoridad de la tradición a la de la Escritura en puntos de fe y de deber religioso, nuestra Iglesia Anglicana no lo considera como una doctrina esencial a la salvación. Sin embargo, apoyados solo en el testimonio de la Santa Escritura, podemos probar que es propio y conveniente el tal bautismo, y de uso apostólico en el caso de familias cristianas. Cuando dijo Jesucristo a los 11 apóstoles id por todo el mundo. Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, y fuere bautizado será salvo. mas el que no creyere, será condenado, hablaba a judíos que vivían bajo la ley de Moisés. Y en ella había tres puntos en que fue alterada por nuestro Señor. Sus 43 apóstoles debían ir por todo el mundo, en vez de a la nación de Israel solamente. En lugar de la ley debían predicar el Evangelio. Y en vez de admitir a la nueva alianza o pacto por medio de la circuncisión, debían hacerlo por medio del bautismo. Ahora bien, según especial ordenanza de Dios, Génesis, capitán XVI. V. 12, todo varón debía ser circuncidado a los 8 días de nacido. Y apenas puede dudarse que el mandamiento de bautizar lo tomaron los apóstoles en un sentido no menos comprensivo, y que tuvieron por bueno y justo el bautizar a los párvulos, especialmente recordando que el mismo Señor les había dicho: «Dejad acá los niños, y no les impidáis de venir a mí». En conformidad a esto leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando a la predicación de ellos alguno se convertía, ellos le bautizaban luego, y no solamente a él, sino a toda su casa o familia, a todos los suyos. Así fue bautizada la familia de Lidia, y la del carcelero de Filipos, Hechos, capitán XVI. V. 15 y 33, y la de Estefanas, 1 Cor. Capitán y V. 16, sin hacerse mención alguna de que fuesen exceptuados los niños. Además, en la IA. Epist. A los Corintios, capitán B. V. 14, habla S.N. Pablo de la conversión de uno solo de los cónyuges como de circunstancia que justifica el bautismo de sus hijos. De otra manera dice: vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Lo cual implica que eran admisibles al bautismo. Es pues manifiesto que el bautismo de los párvulos se puede probar por la sola escritura, sin ayuda de la tradición. 2. En cuanto a haber trasladado la observancia del sábado al primer día de la semana, V.M. Perdonará si en oposición a lo que sobre esto dice, afirmo yo y sostengo que se hallan varias insinuaciones acerca de ese hecho en el Nuevo Testamento, 44, donde leemos que Jesucristo mismo distinguió ese día en que resucitó de entre los muertos, y lo señaló como uno que especialmente debía ser santificado por los cristianos, no sólo favoreciendo en él con su manifiesta presencia a sus discípulos, que a la sazón estaban juntos, sino repitiendo al mismo 8 días después, en el primer día de la siguiente semana, y pasando notablemente por alto el inmediato sábado precedente. Evan. Según S. Juan, capitán XX. 19, 26. En conformidad a esta implícita dirección del Señor, hallamos que después tenían los cristianos sus reuniones o religiosas juntas en el primer día de la semana, Hechos, capitán XX. V. 7. 1 a. A los Cor. Capitán. XMI. V. 2. Y su misma repetida observancia tal cual se nos refiere en el Nuevo Testamento, muestra claramente que ellos le consideraban como el sábado cristiano. Además vemos que del domingo o día del Señor se hace mención especial en el capítulo primero. Ver. 10, del Apocalipsis. Así es que en conformidad a la Santa Escritura guardamos el primer día de la semana en lugar del sábado, sin necesitar para ello ninguna autoridad de la tradición. 3. En orden al canon e inspiración de la Santa Escritura, punto que toca V.M. Bajo la idea de que suministra el más importante de todos los argumentos en favor de la doctrina romana acerca de T. Tradición, séame permitido afirmar que el canon de las Escrituras se prueba con entera independencia de la tradición en el sentido que la Iglesia romana da a esta palabra, es decir, de la tradición no escrita. Por supuesto, la escrita tradición histórica es un importante testimonio en prueba de un hecho, cualquiera que sea. Creemos la historia de César, la de otros históricos personajes, y la autenticidad de sus escritos, fundándonos en esa misma tradición escrita. Y ella es un importante testimonio al hecho 45 de que los libros sagrados del Nuevo Testamento se escribieron cuando y por quienes se supone que fueron escritos, y que desde el principio los recibieron los cristianos por genuinos y auténticos. Un hecho comprobado por el testimonio de antiguos escritores, así gentiles como cristianos. Y en cuanto a que son inspirados los tales libros, contribuye mucho a probarlo la misma autentificación de ellos como genuinos y verdaderos. Pero de esto hay además, ruego a V.M. que lo note bien, la misma interna evidencia de ellos, evidencia así histórica como profética, moral, y experimental. Y probada de esta manera la verdad e inspiración del Nuevo Testamento, síguese la de los libros comprendidos en el canon del Antiguo, a que aludió Jesucristo mismo bajo la bien sabida fórmula de la ley de Moisés, los profetas, y los salmos Lucas, capitán exxif. Ver. 44, y los cuales libros nosotros recibimos, con exclusión de los apócrifos recibidos por los romanistas, de que tendré que hablar luego en esta carta. No depende, pues, la verdad de ser inspiradas las escrituras, ni tampoco el verdadero canon de ellas, de la supuesta apostólica y eclesiástica tradición no escrita, de la cual dice V.M. ser guardián a la Iglesia, bien que sin definir lo que entiende por ella. Pienso que como romanista querrá V.M. dar a entender la Iglesia romana. Mas para establecer la autoridad relativa al canon de la Santa Escritura en las primeras edades del cristianismo, contrabarra se refiere acaso V.M. a algún ecuménico concilio presidido por el obispo de Roma? No. Por lo que hace a los cuatro primeros siglos, V.M. solo se refiere, no a obispos romanos sino a particulares padres de la Iglesia, como lo son Tertuliano y Agustín. Y aun el apelar a estos se hallará que vale bien poco para aquel objeto. Tertuliano, citado por V.M. en su 46 libro de Proscriptionibus previene a los que buscan autorizado informe acerca de la verdad cristiana que atiendan, no a las llamadas apostólicas tradiciones, depositadas en unos pocos, con abstracción de las escrituras sagradas, sino a la manifiesta voz de las grandes iglesias fundadas por los apóstoles, así las de Corinto, Filipos, Tesalónica y Efeso, como la de Roma, las cuales habían sido desde el principio depositarias de auténticos ejemplares de las epístolas apostólicas. Con estos escritos declara el mismo Tertuliano que se hallarían conformes, capitán 36, las tradiciones que él defiende como apostólicas. Y en el capítulo 25 denuncia abiertamente las reservadas tradiciones no escritas como cosa en que sería una necedad apoyarse. Con el mismo intento escribe contra Hermógenes, diciendo, capitán 22. Muestre la escuela de Hermógenes que está escrito lo que ella enseña. Si no lo estuviere, teman el anatema fulminado contra los que quitan o añaden a las escrituras. Y S.N. Agustín dice en el C.I. sobre la unidad de la Iglesia. No miremos a lo que yo digo, ni a lo que vos decís, sino a lo que el Señor ha dicho. Tenemos los libros del Señor, en cuya autoridad vos y yo igualmente creemos. Busquemos en ellos la Iglesia. Saquemos de ellos los argumentos. De una manera semejante hablan otros muchos de los antiguos padres. Cipriano dice en su Epístola 63. Dios declara que lo escrito es lo que debemos obedecer. Y en la Epístola 74 dice así, en oposición directa al Papa Esteban y a su pretendida oculta tradición romana, la Escritura Santa es la fuente de la tradición divina. Orígenes en la OM. Y sobre Jeremías dice como sigue, precisamente debemos apelar al testimonio de las Santas Escrituras, sin el cual nuestros discursos ninguna fin merecen. Y Basilio dice, regla moral 80. Es 47 un evidente indicio de infidelidad, y un verdadero acto de presunción, el desechar cosa alguna de lo asentado en la Escritura, o el recibir cosas que en ella no se hallan. Debiera el creyente recibir con entera confianza todo lo contenido en las Santas Escrituras, sin quitarle ni añadirle cosa alguna. Al mismo efecto escribe Ambrosio, vocación de los gentiles, capitán I. 8. Y de Parad, C. 12, diciendo. Cuando no hablan las escrituras, J., ¿quién puede hacerlo y no debemos añadir al mandamiento de Dios, como si pudiera recibir así mayor estabilidad? Si le quitamos 6 añadimos algo, el hecho aparecería ser una prevaricación. Y además dice Jerónimo, sobre Ad. C. 1. Todo lo que sin autoridad ni testimonio de la Escritura inventa uno de suyo, como si fuera una tradición apostólica, está herido por la espada del Señor. Mas el apoyarnos solamente en las Santas Escrituras, y el desechar la tradición no escrita como coordinada regla o pauta de la verdad divina, no necesitamos aprender lo de los padres posteriores a los apóstoles. Nos lo enseña el mismo Jesucristo y sus apóstoles. Acerca de esto clara y distintamente dice S.N. Pablo. Toda escritura es dada por el Espíritu de Dios 2 Tim. I. 16. En el capítulo Exxi. Ver. 18 y 19, del Apocalipsis se anuncia un tremendo castigo a cuantos quitaren o añadieren al sagrado volumen. Empero así como dijo Jesucristo, S. Mat. XV. Ver. 3, 6, y 9, de los fariseos que habían traspasado e invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones, así también por las tradiciones de la Iglesia, representadas y propuestas como de autoridad divina, ha sido después invalidada la palabra de Dios. Aun en lo que toca al canon de las Escrituras, para cuya determinación asegura V.M. ser la tradición necesaria, se ha hecho uso 48 de ella para adulterar el mismo canon. Pues habiendo el Concilio de Trento declarado ser la autoridad de la tradición igual a la de la Santa Escritura, sirvióse a esa misma supuesta autoridad para inscribir como inspirados en el canon de las Escrituras del Antiguo Testamento libros apócrifos, libros que justamente están excluidos del mismo canon. En prueba de lo cual diré a continuación primeramente, que jamás fueron esos apócrifos libros admitidos en el canon del Antiguo Testamento por los judíos hebreos, a quienes, como dice S.N. Pablo, Rom. I. 2 fueron confiados los oráculos o palabras de Dios. El historiador Josefo nos dice expresamente que los judíos tenían sólo 22 libros dignos de ser creídos como divinos, y que los que fueron escritos después del tiempo de Artajerjes, los libros apócrifos no eran de igual autoridad, habiéndose escrito en tiempos que los judíos no tenían profetas. Y en verdad que no consta fuesen originalmente escritos en hebreo los tales libros apócrifos, excepto el Eclesiástico, y quizá el primer libro de los Macabeos. En segundo lugar, nunca fueron esos libros citados como escritura por Jesucristo ni por sus apóstoles. De aquí es en tercer lugar, que la Iglesia del siglo II no los admitió en el canon de la escritura del Antiguo Testamento. Así nos lo dice Melito, obispo de Sardis hacia el año del Señor 170, quien viajó a la Palestina con el expreso designio de satisfacerse sobre este punto. Eusebio, H.E.I. 26. Tampoco fueron recibidos por Orígenes en el siglo III, ni en el IV siglo por los más doctos de los padres, es a saber, por Atanasio, Cirilo, Aranciloco, Gregorio Nacianceno, y Jerónimo. Además, el Concilio de la Odisea, celebrado, en el año del Señor 364, da el 49 mismo catálogo de los sagrados libros de la Santa Escritura que el que recibimos nosotros los protestantes, sin incluir los apócrifos. Y más adelante hizo también lo mismo el Papa Gregorio el Grande, y 890. Fueron, pues, los protestantes los primeros en separar o arrancar de la Biblia, como dice S.M., los libros apócrifos. En cuarto lugar, a más de haber en alguno de esos libros necias fábulas e históricas falsedades, se hallan en ellos recomendadas cosas que en la palabra de Dios están prohibidas. Por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, Capitán Schiff, desde el versículo 41 al 46 se encuentra un elogio del suicidio, a pesar de que está prohibido por la ley de Dios. Éxodo, Capitán XX. 13. El engaño y la mentira, cosa tan abominable a los ojos de Dios, Proverbios, Capitán Schiff. Ver. 22, se representa autorizada en el capítulo V de Tobías, ver. 12, cuyo pasaje se puede comparar con el versículo 13 del capítulo 12. Del mismo libro. Y en el capítulo 6. Desde el versículo 1 al 9 se prescriben mágicos encantamentos, los cuales están prohibidos en el Deuteronomio, Capitán Exvili. Ver. 10 y 11. Pues con todo esto, en virtud de no se sabe qué oculta tradición de la Iglesia Romana, según lo da a entender V.M. El Concilio de Trento admitió imperiosamente esos apócrifos libros en el canon de la Escritura, anatematizando a cuantos no los recibieran sin la menor duda como Escritura Santa. En resumen, la pretendida tradición romana, a más de ser enteramente innecesaria para autorizar el hecho de bautizar a los párvulos, y la traslación de la observancia del sábado del último al primer día de la semana, al domingo, se ve que ha servido, no para fijar el verdadero canon de las Santas Escrituras, sino para establecer uno falso en todos los países católicos romanos, su 50 pena de excomunión a los que no lo recibieren. Mas diré ya algo sobre aqueste otro punto. Y. El sacrificio de la misa. 1. En prueba del tal sacrificio, según que al presente lo celebra la Iglesia Romana, representa la V.M. Como predicho por el profeta Malaquías en el capítulo y ver. 11. Ahora bien, en el original hebreo no se dice sacrificio, sino que la correspondiente palabra solo significa incienso 6 perfume. Y en cuanto a estas otras de ofrenda 6 presente limpio, seguramente podemos interpretarlas mejor con Tertuliano, Af. Marción, I. 22, y con Teodoreto, sobre Malaquías, I. 2. Como referentes a sacrificios espirituales, tales como los que afirmó nuestro Señor que Dios exigiría de todos los cristianos de todas partes, en espíritu y en verdad, S.N. Juan, Ig. 21, 24. Por supuesto incluso el sacrificio eucarístico de alabanza y personal dedicación a Dios de cuantos en él toman parte. Por medio de esos espirituales sacrificios, una vez verificado el extrañamiento de los judíos, y la vocación de los gentiles a la Iglesia de Cristo, el nombre del Señor, según lo declara ahí por su profeta, vendría a ser grande entre las gentes, en todo lugar desde donde el sol nace hasta donde se pone. La ofrenda hecha por una mera limitada clase sacerdotal, como lo es la que ofrece el llamado sacrificio de la misa, J., puede corresponder a la que en el citado pasaje se predice que sería tan general, y aún universal uno que en ese lugar por las palabras incienso y presente limpio quiso dar a entender el profeta, no el sacrificio de la misa, sino el que dejó indicado, hayase ilustrado y confirmado por los siguientes paralelos 6 semejantes pasajes de la Escritura Santa. Salmoxli. Ver. 2. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume. Salmoxmi. Ver. 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. Ep. Shilei. Ver. 15. Así que ofrezcamos por medio de él de Jesús a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y el apóstol Pedro dijo en el capítulo segundo, ver. 5, de su primera epístola, no a la limitada clase de ministros de la iglesia, sino a todos los cristianos vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. 2. Es otra grande equivocación lo que del sacerdocio y particular proceder de Melchisedec alega, V.M. a favor del sacrificio de la misa, el cual, según la Iglesia romana, es un sacrificio propiciatorio. Pues bien, es imposible que Melquisedec hubiera ofrecido pan y vino como un propiciatorio sacrificio, una vez que debía tener sabido, como sacerdote del alto Dios, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, X. 22. Además, nada ofreció Melquisedec a Dios, así como tampoco nuestro Señor cuando a sus discípulos dio pan y vino. En vez de decirse que Melquisedec ofreció pan y vino, en la palabra de Dios solamente se nos dice que sacó pan y vino, como ordinario refrigerio, compárese con el capitán Six. Ver. 19, de los jueces, y capitán V. Ver. 15, de Nehemías, para Abraham y su gente. El haber Melquisedec bendecido a Abraham, y recibido de él los diezmos, es lo que es N. Pablo enlaza con su oficio de sacerdote del Altísimo Dios, como lo evidencia la alusión del mismo apóstol a esa circunstancia, y la explanación de lo que en ella fue verdaderamente prefigurado. Una y otra cosa se halla en la Epístola a los Hebreos, 52 capítulo B. Ver. 1 al 7, donde ni aun se menciona siquiera que Melquisedec sacó pan y vino. No he otra la interpretación, séame permitido añadir, de una de las grandes autoridades de la Iglesia Romana, la del Cardenal Cayetano, in general Schiff. 18. Aquí dice nada está escrito de sacrificio u ofrenda, sino solamente de haber sacado. Lo cual afirma Joseph que fue para refrigerio de los vencedores. Y lo mismo dice Casandro, que es otra de las grandes autoridades romanistas. He aquí sus palabras. Melquisedec, habiendo dado primero gracias por la victoria, y orado por toda suerte de prosperidad para Abraham, lo refrigeró a él y a los suyos con comida y bebida. Debir. Y Just. De Abraham. 3. Apela además V. Emma. Al capítulo Shii. Ver. 10, de la Epístola a los Hebreos, en donde dice S.N. Pablo. Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Mas esto no es prueba para la doctrina del sacrificio de la misa. Porque J, ¿es acaso claro que el apóstol, al dirigir a los hebreos la palabra tenemos, no quiso decir nosotros los hebreos tenemos un altar, y K aludiendo al del templo judaico que subsistía aún en Jerusalén, y al ritual para los sacrificios que todavía allí se celebraban uno y en verdad que la conjunción causal con que comienza el versículo 11, hace lo explanatorio del versículo 10, e identifica así el altar mencionado en el mismo versículo 10 con el altar para las ofrendas judaicas por el pecado de que en el versículo 11 se habla. Mas aún suponiendo que a la primera parte del versículo 10 se le haya de dar un sentido alegórico, por manera que entendamos al apóstol como diciendo nosotros los cristianos tenemos un altar. Mientras en la segunda parte del mismo versículo la palabra tabernáculo, con todo lo demás perteneciente al versículo 11, se ha de J3 tomar sin duda alguna en un literal sentido. Aún así vertido el pasaje, por ciento cómo podría dar apoyo al argumento de 8. M. En pro del sacrificio de la misa uno de que en la antigua ley no tuviesen los sacerdotes judíos facultad de comer la carne de las víctimas ofrecidas por el pecado, porque los cuerpos de aquellos animales eran quemados fuera del real, por ciento cómo pudiera probarse ni deducirse que bajo la nueva ley tienen los cristianos un sacrificio de qué comer, 6 que instruidos por el mismo precedente del ritual judaico, han de comer el verdadero y natural cuerpo y sangre, tal mantiene V. Emma. Ser el pan y vino en el sacrificio de la misa, de la víctima por el pecado sacrificada en el área de la cruz el cuerpo y sangre de aquel que, para santificar el pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, por cierto que el pasaje prueba todo lo contrario, especialmente diciendo luego el apóstol en el versículo 15. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. 4. V. Emma. Se ha referido también a las palabras de Moisés, citadas por S.N. Pablo en su epístola a los Hebreos, capital X. 20. Y de la comparación entre haber Moisés ratificado con sangre el Antiguo Testamento, y el haber dicho Jesucristo en la última cena esto es mi sangre del nuevo pacto, infiere suena. Si mal no entiendo, primero, que el vino precisamente se convirtió entonces en sangre de Cristo, en la sangre de Cristo como derramada allí en aquel mismo entonces. Y en segundo lugar, que en eso tuvo su confirmación el Nuevo Testamento y pacto. Mas si así se verificó entonces, J., ¿qué necesidad había de que Cristo derramase después su sangre en la cruz? Y del hecho de haberla derramado, 54 J., ¿qué argumento se puede sacar en favor de los sacrificios de la misa introducidos después por la Iglesia Romana 1 en aquestas palabras de Jesucristo en su última cena, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, y esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados? Palabras a que se siguió darles a comer del pan, y a beber de la copa, en memoria suya, en ellas indudablemente empleó el Señor el verbo es en el mismo sentido que con frecuencia tiene en las escrituras sagradas, es decir, queriendo dar a entender representa o significa. Tal es el sentido de dicho verbo, entre otros muchos pasajes, en el capítulo X, ver 4, de la 1a. Epístola a los Corintios, y en el capítulo primero. Ver. 20, del Apocalipsis. En respuesta a mi objeción de que la doctrina sobre el sacrificio de la misa es derogatoria de la absoluta suficiencia del sacrificio propiciatorio del mismo Jesucristo en la cruz, dice V. Emma. Que aun cuando fue este suficiente, de infinito valor, para salvar y santificar millaros de mundos, como universal causa meritoria, en el sacrificio de la misa no se hace más que aplicar a cada particular individuo los méritos de aquel sacrificio. Empero sobre este punto tenemos la autoridad del apóstol, y por él sabemos que los beneficios de la muerte de Cristo solo se pueden aplicar al individuo por el Espíritu Santo que le dispone a creer en aquel a quien Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Rom. Inley. Ver. 25. Por lo que hace al instituto sacramental, a más de ser un signo externo de que creemos los que del sacramento participamos, es también un sello de la promesa del pacto divino en orden a la remisión de los pecados, y un medio por el cual el Espíritu de Cristo refri 55 gera y fortifica las almas de los fieles. A este fin no se necesita una sacramental repetición del sacrificio. Repetición que en realidad de verdad no haría más que interponer otro objeto entre el creyente y Jesucristo, apartando la mente de los fieles del verdadero y cruento sacrificio de Cristo, para fijarla en aquel imaginario e incruento sacrificio que se supone ha de tener lugar en presencia de los adoradores. Pero como hablando del sacrificio de la misa, a lo representado V. Emma. No más que como una mera aplicación del propiciatorio sacrificio de Cristo, séame permitido recordar aquí que no es eso lo que enseña el Concilio de Trento, en cuya sesión 22. C. 2, se declara expresamente ser propiciatorio el sacrificio de la misa, y en el canon 3 de la misma sesión es anatematizado el que otra cosa dijere. Ha dicho V. Emma. La Iglesia de los primeros siglos creyó lo que nosotros los católicos creemos, que la Eucaristía es un verdadero sacrificio. Y aduce S. Emma. El testimonio de Grave para demostrar semejante creencia. No cabe duda en que muy de antiguo algunos de los padres usaron un estilo incauto y aún supersticioso al hablar de la Eucaristía. Mas no siempre, ni todos ellos. Tertuliano, ad Marc. Y 14, y 40, llama al pan figura del cuerpo de Cristo. Y donde Justino e Ireneo hablan de la Eucaristía como de un sacrificio, claramente dan a entender que aluden a la acción u ofrecimiento de gracias de los cristianos en general, y no a una propiciatoria oblación hecha por el sacerdote. Pero aun dado que esto así no fuera, la autoridad de los padres nada vale contra las santas escrituras. Y por lo que hace al testimonio de Grave, este no se refiere al punto de lo que realmente sea la Eucaristía, sino que solo expresa su parecer sobre el hecho de haberse introducido pronto en la iglesia que profesaba ser 56 cristiana, lo que debo llamar el fatal error acerca de aquella. Hecho que correspondió con lo que Jesucristo mismo había predicho en una de sus parábolas acerca de la buena simiente sembrada en su campo, en su iglesia, y del enemigo que vino y sembró cizaña entre el trigo. Bien pronto comenzó así el misterio de iniquidad, de que dijo S.N. Pablo en su 2a. Epístola a los Tesalonicenses, capitán 2. Ver. 7, que en su tiempo ya estaba obrando. Inley. Purgatorio. 1. Por lo que hace a la doctrina acerca de purgatorio, habiendo ya refutado toda referencia a los libros apócrifos, sea el de los Macabeos u otro cualquiera de ellos, por no ser escrituras divinamente inspiradas, solo resta considerar ahora la prueba que V.M. propone citando el capítulo Si. Ver. 32, del Evangelio según S. Mateo. Seguramente V.M. debe saber bien que, en el uso común del lenguaje, la expresión ni en este siglo, ni en el venidero, no es más que un enfático modo de decir nunca. Después de citar ese pasaje, me hace S.M. esta pregunta. J., ¿lo quiere V. más claro? Uno, sin duda que sí, respondo. Empero tenemos la representación más clara y distinta del sentido en que usó nuestro Señor las tales palabras. He aquí cómo las entendió y refiere su mismo inspirado evangelista S. Marcos, capitán Inley. Ver. 29. Cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón. También es de advertir que por las palabras siglo venidero no se entiende en los evangelios, ni en las epístolas del Nuevo Testamento, el tiempo que inmediatamente se sigue a la muerte de cada particular individuo, sino aquella nueva era o siglo que después del juicio ha de comenzar en la segunda venida de Cristo. Así es que el mismo Jesucristo en su parábola sobre él. 57 trigo y la cizaña definió el siglo que ahora es como duradero hasta el día del juicio. La siega, dice en el Evangelio según S.N. Mateo, es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles y C. Y en el capítulo Exvii. Ver. 20, dice. Yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Finalmente, en el Evangelio según S.N. Lucas, capitán Exvii. Ver. 29 y 30, declara así nuestro Señor lo que debemos entender por siglo venidero. Nadie hay que haya dejado casa 6 padres. Por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Por tanto, ya que V.M. me ha preguntado diciendo, J., ¿qué piensa V.? J., habla la Biblia acerca del purgatorio, 6 no exclamación de cierre, respondo ser evidente que no habla de tal cosa. Y aún avanzo a decir que de tal manera nos habla del presente estado de justificación de los fieles, y del que se ha de seguir a sus almas una vez separadas del cuerpo, que hace imposible el admitir un futuro purgatorio para los ya justificados. En cuanto al presente estado de ellos, no pueden ser más terminantes las palabras de nuestro bendito Salvador en el Evangelio según San Juan, capitán V.24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Y el apóstol S.N. Pablo dice en su epístola a los Romanos, capitán V.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. J. No aparece de aquí claramente que al que cree en Jesucristo de tal manera le está ya remitida la culpa de su pecado, que no queda sujeto a ningún purgatorial castigo después de la muerte. F. Siendo Dios como es fiel y justo, no puede el verdadero creyente ser sometido después de esta vida a algún temporal castigo, como penar 58 lidad por el pecado que Dios mismo declara estar ahora perdonado, 6 por la culpa que ya se declaró borrada. Además, en su epístola a los Filipenses, capitán 1. V. 23, declara S.N. Pablo que a su muerte se seguiría inmediatamente el estar con Cristo el espíritu o alma separada así del cuerpo. Teniendo deseo dice de ser desatado del cuerpo y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y en la 2 epístola a Timoteo, capítulo I. Ver. 6, 7, 8. El tiempo de mi partida está cercano. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En su 2a. Epístola a los Corintios, capitán V. Ver. 1, dice el mismo apóstol. Sabemos que si la casa terrestre ata nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y en la 1a. Epístola, capitán I. Ver. 22 y 23. Sea la vida, sea la muerte, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y en el capítulo XV. Ver. 54 y 55. Sorbida es la muerte con victoria, J, donde está, oh muerte, tu aguijón V y en la 2a, epístola a Timoteo, capitán 1. Ver. 10. Nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte. J, pudiera decirse lo que precede si hubiera razón para temer un purgatorio después de esta vida 1. La palabra de Dios nos asegura acerca de la dichosa suerte que aguarda a todos los verdaderos cristianos que estuvieren vivos al tiempo de la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, 1 Tesal. Capitán If. Ver. 16 y 17. Luego nosotros los que vivimos, es decir, los que entonces sobrevivieren juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es bien de notar que todos serán entonces arrebatados en alto, y que 59 estarán con Jesús, bien que para ninguno de ellos intervenga el pasar por el supuesto purgatorio. Bien, pues, pueden todos los verdaderos cristianos decir con el apóstol. Más quisiéramos partir del cuerpo, y estar presentes al Señor. 2 Cor. V. 8. Sí, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Apoc. Shif. 13. If. Supuesta intercesión de los santos que partieron de esta vida, y consiguiente deber de invocarlos. Sobre este punto mi primera proposición o premisa, mi importantísima premisa es lo que seguramente no disputará V. Emma. A saber, la absoluta perfección y suficiencia de Jesucristo para llenar el oficio de mediador intercesor nuestro en presencia de nuestro celestial Padre. A Dios gracias, es esta una verdad clara como la luz del mediodía. ¿Y qué nos dice sobre esto la Escritura Santa? Te en primer lugar nos asegura que Jesucristo se puede compadecer de nuestras flaquezas, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ep. If. Ver. 1:5. Que Él mismo entró en el cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, ep. Ix. Ver. 24. Que el Padre le oye siempre, S.N. Juan, capitán, sí. Ver. 42. Y que puede salvar eternalmente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, epist. A los ep. Capitán, vi. Ver. 25. Mas J, ¿qué tiene que alegar? El haber acabado la obra que el Padre le dio a hacer, S.N. Juan, capitán, XVI. Ver. 4. Para la redención nuestra el haber efectuado en vida una perfecta justicia a favor nuestro, y llevado el castigo de nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz. De aquí el original pacto del Padre con su eterno Hijo a favor de su pueblo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado los pecados de muchos, y orado por los 60 transgresores. Isaías, Capitán Lili. Ver. 12. De aquí nuestra firme confianza en alegar la intercesión suya si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados 1a. DSN. Juan, Capitán U. Ver. 1 y 2, J, ¿dónde está, pues, la necesidad de otros mediadores meras criaturas? ¿Qué necesidad tan grande el recurrir a alguna de ellas, considerando la infinita inferioridad aún del mejor de los hombres, cuando todos ellos necesitan la mediación de Cristo para salvarse, y no pueden amar ni sentir a favor nuestro como aquel que dio su vida para salvarnos? Además, qué ingratitud al sector Jesucristo. Qué falta de atención a aquel mandato suyo, y promesa con que lo acompaña diciendo: hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. SN. Juan, Capitán XVI. Ver. 24. Es Cristo el solo y del todo suficiente mediador entre Dios y el hombre, con exclusión de otro cualquiera. 1a. Epist. A Timoteo, Capitán I. Ver. 5. T contra todo esto que prueba bíblica tiene VMA. En apoyo de la supuesta intercesión de los santos finados 1 el pasaje que SMA. Cita del simbólico libro del Apocalipsis representa evidentemente, no intercesión alguna por objetos particulares 6 individuos que moran en la tierra, sino aquella petición en que se unen todos los santos, ora los de por acá en la tierra 6 los que de ella han partido, a saber, la petición 6 ruego de que venga el reino de Cristo, y de que a este fin encamine Dios todos los sucesos del globo que habitamos. En cuanto al pasaje del libro de los Macabeos, ya dejo manifestado que lo desecho por no ser escritura divinamente inspirada. Y por lo que hace a las palabras de S.N. Pedro, 2a. Epist. Capi. Ver. 15, no es menester más 61 sino que mire S.M.A. El original griego, y verá que nada absolutamente dice el apóstol sobre que después de su muerte procuraría tener presente a los cristianos. Yo procuraré dice que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, es a saber, de las que él mismo les había enseñado. Al argumento de VMA. Fundado en lo que dice la Escritura acerca de los ángeles, y en la analogía de que siendo bueno y santo que los cristianos se pidan mutuamente sus oraciones en esta vida, también debe serlo el implorar la intercesión y ruegos a favor nuestro de aquellos que están ya en compañía de Cristo en los cielos, respondo en cuanto a los ángeles, que aquel de que se habla en el pasaje de Zacarías citado por S.M.A. es evidentemente el ángel del pacto, Jesús, pues es también llamado Jehová en el capítulo y ver. 2 y 3, del mismo Zacarías profeta. En orden a los ángeles criados, leemos que son siervos de Dios, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud, y ver. 14. Y por tanto precisamente han de tener cierta noticia y conocimiento de aquellos a quienes sirven, y tomarse un interés en ellos. Pero el que se regocijen cuando un pecador se arrepiente, no prueba que ejerzan oficio alguno de intercesión en favor de ellos. Y que no deben ser invocados con religioso culto, como no podría menos de seguirse de considerarlos como intercesores, expresamente se haya establecido en la Santa Escritura. Porque cuando el apóstol Juan se postró para adorar al ángel que le instruía acerca de su visión apocalíptica, díjole el mismo ángel: mira que no lo hagas. Apoc. Exil. Ver. 8 y 9. Muy poco nos dice la palabra de Dios acerca de los santos finados mientras se hallan apartados de 62 sus cuerpos, Sí. 23, esperando la resurrección, 5 como lo expresa S.N. Pablo, la redención del cuerpo, Rom. B. 23. Mas por la Santa Escritura sabemos esto, a saber, que al presente no reinan con Cristo en el cielo, como parece que S.M. lo da por supuesto. No será así hasta la segunda venida de Jesucristo, según se nos declara en los siguientes pasajes. Su. Mateo, capitán 6. Ver. 28. Y XXV. Ver. 34. 1a. A los Cor. Capitán XV. Ver. 50. 2a. A Timoteo, capitán IF. Ver. 1. Apoc. Capitán XI. Ver. 15, etc. Sobre el punto que nos ocupa solo resta responder al argumento que V.M. funda en el hecho de que pedimos las oraciones de nuestros hermanos cristianos aquí en la tierra, y oramos los unos por los otros. Ahora bien, así lo hacemos, no meramente porque a nuestros hermanos en Cristo podemos comunicarles nuestras necesidades, y porque sabemos que pueden sentir por nosotros, y con nosotros, estando ellos mismos rodeados de flaqueza, sino porque tal intercesión nos está expresamente mandada en la Santa Escritura, y es por tanto conforme a la manifiesta voluntad de Dios. Y por cierto que no es nada difícil echar de ver las razones para una práctica tan piadosa, si consideramos no solo su idoneidad para desenvolver y ensanchar nuestras simpatías hacia nuestros semejantes, sino también el que por medio de ella lo referimos todo a Jesucristo como único mediador, por cuyos solos méritos e intercesión pueden tener buen éxito nuestras oraciones, ya sean por otros seis por nosotros mismos. Con ellas glorificamos al Señor, y en ellas hallamos un nuevo vínculo de unión íntima con el mismo. Porque, nótelo bien S.M. Al pedir a nuestros amigos terrestres que oren por nosotros jamás intentamos la alegación de sus propios méritos en favor nuestro. Mientras en las oraciones de la 63 Iglesia Romana por la intercesión de los santos que ella supone en el cielo, constantemente se alegan los méritos de ellos, bien que no sean más que pecadores salvos por la gracia de Cristo. Por ejemplo, en aquesta oración de S.N. Francisco Domínguez Jesunriste. Concede propitius ut beatissimi Francisci meritis, et precigus, dignos fructus penitentiae facia, mus además, invocando semejantes ruegos de santos ya afinados, como si pudiesen ellos oír nuestras palabras, o saber nuestros pensamientos, ni más ni menos hacemos que conferirles atributos propios de Dios, esto es, la omnisciencia y la ubicuidad. V. Mediación y consiguiente invocación de la Virgen María. Ahora en orden a la Virgen María, ya que V.M. la representa como muy superior a todos los santos, no sólo por el honor de haber sido madre de la naturaleza humana de Cristo, sino que también por haber nacido y sido concebida sin pecado. Pero L. ¿cómo puede esto conciliarse con el hecho de llamar la misma Virgen Salvador suyo a Jesús, Cristo? Porque la redimió, dice V.M. y la salvó de una diferente y más excelente manera que a los demás miembros de la familia humana, salvándola de todo pecado, aún del original. Pero J, ¿puede aplicarse la redención a una persona sin pecado? Redención de la maldición de la ley, Gal. I. Ver. 13, para quien jamás estuvo bajo de tal maldición, y pudiera haber sido redimido Adán antes de su caída, cuando aún estaba sin pecado? Claro es que no. Ni tampoco pudo serlo la Virgen María si no tenía pecado. Porque por redención no se entiende el ser uno preservado de pecar, sino rescate o libertación, mediante el pago de cierto precio, de la penalidad en que efectivamente hubiera incurrido pecando. Habiendo pues sido salvada la Virgen 64 María, debe haberlo sido del mismo modo que otros, por Jesucristo. T. Cuanto queda dicho en orden a la imposibilidad de que tengan los santos méritos que alegar por el perdón de los pecadores que les ruegan, y de que oigan ellos sus peticiones, seis sepan lo que pasa en el corazón de sus devotos, lo mismo es aplicable a la bienaventurada Virgen, y con tanta razón como a los demás santos que han partido de esta vida. Grande a la verdad fue el honor conferido a aquella bienaventurada Virgen. Pero aunque fue madre de la naturaleza humana de aquel que es Dios, no es este un bien fundado motivo para llamarla la madre de Dios. Título que después del concilio de Efeso le da a la iglesia romana, y que ha conducido, como no podía menos de suceder, a un culto que la trata como si ella misma fuera Dios, y por consiguiente a una idolatría positiva. No me determino a repetir las extravagantes palabras de Buenaventura, seis de Liguori, en sus glorias de María, ni las de otros escritores que patrocinan y fomentan semejante falso culto. Empero debo llamar la atención de V.M. al impresivo contraste que se echa de ver entre esos escritos y los de los apóstoles. Escribieron ellos 21 epístolas, y todas ellas bajo la inspiración del Espíritu Santo, para enseñar a la Iglesia lo que debe creer, y cómo ha de dar culto. Mas en ninguna de esas epístolas ocurre siquiera una sola vez el nombre de la Virgen María. El libro de los Hechos de los Apóstoles refiere por menor el establecimiento de las iglesias, y mucho de lo que ellos enseñaron, pero nada absolutamente acerca de María, después de la efusión del don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La última noticia que acerca de la Virgen ocurre en la Escritura, hállase en el primer capítulo de los 65 Hechos, donde se nos dice que vueltos los apóstoles a Jerusalén, después de haber visto la ascensión del Señor, se juntaron en un aposento alto, en donde ellos todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Siguióse el día de Pentecostés, y luego nada más sabemos de la Virgen María. Pero cita V.M. el capítulo y ver 15, del Génesis, y pone, como si estuvieran bien traducidas, estas palabras. Ella quebrantará tu cabeza, mientras en el original hebreo, y también en la versión griega de los 70, no se halla el pronombre ella, sino él, y muchos de los padres traducen evidentemente con referencia a la simiente, la cual es Jesucristo. Las palabras en ese importante pasaje son estas, enemistad pondré entre ti la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Nada absolutamente hay en este pasaje que justifique alterar la palabra esta, poniendo en su lugar ella. En todo el capítulo por la palabra mujer se entiende Eva, no María. Y aunque fue María la inmediata madre de la simiente, con todo tan independiente de ella fue la divina obra de su hijo como lo fue de la original seis primitiva madre. El mismo Señor Jesucristo, simiente de la mujer Eva, fue quien dio cumplimiento a la profecía de ese pasaje del Génesis, según lo declara S.N. Pablo en aquestas palabras, ver 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Por lo que hace al reciente papal decreto sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de que V.M. P66 habla, en la opinión de nosotros los protestantes es cosa que carece enteramente de autoridad legítima. V.M. se esfuerza en demostrar que la supuesta mediación de la Virgen María no se opone a la suprema mediación de Cristo, y con tal mira dice no ser mediación propiamente llamada aquella en que la persona mediadora no ha pagado el débito, o penalidad debida por una de las partes entre las cuales media. Y de aquí arguye S.M. que la Iglesia Romana, aunque considera a la Virgen María como medianera con poder, no la mira como si lo fuese del mismo modo que su hijo, sino solamente como a una medianera impropiamente llamada tal, pero más propiamente hablando, como a una intercesora. Ahora bien, que la idea romanista en cuanto a la mediación de la Virgen María trasciende a mucho más, y que menoscaba el honor inherente a la mediación de Cristo, es claro por el hecho de que invalida y deja a un lado la intercesión y mediación de nuestro Señor, y presenta la de la Virgen, por razón de sus méritos en grado superlativo, como muy suficiente de suyo para procurar el perdón de Dios a los suplicantes. Una muy notable prueba de ello se deja ver en los mismos términos con que se prescribe en el autorizado catecismo del Concilio de Trento el deber de invocar a la Virgen. Supli, citer ad eam confugeremus, ut nobis peccatoribus sua intercessione conciliaret Deum, bonate tu ma danc, tu mats aeternam vitam, impetraret. Ad misericordissima trem, ac fidelis populi advocatam, assiduo invocare debemus, ab ac opemet auxilium implorare. Cujus et potentissima merita ab Deum esse, exhumam voluntatem jurandium anum gendus, nemo nisi impiam nefarie dubitare potest. Ni siquiera se insinúa ahí la necesidad de la obra de la redención y mediación de Jesucristo para la 67 salvación de los pecadores. Cuán diferente de lo que declaró S.N. Pedro, Hechos, capitán IV. Ver. 12, diciendo. No hay otro nombre sino el de Jesucristo debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vi. Supremacía de S.D.O., y de los papas de Roma como sucesores del mismo. El dogma de la Iglesia Romana indicado en esas palabras, es lo que se sigue por orden en la carta de V.M. Pero hacia el fin de ella vuelva S.M. a tocar lo mismo, teniéndolo por un importantísimo dogma. Y como este se manifiesta bajo un doble aspecto, es a saber, como con relación a S.N. Pedro personalmente, y además con referencia a los papas e Iglesia de Roma, es preciso responder separadamente a uno y otro extremo. Y en primer lugar, tocante a la supremacía de S.N. Pedro. Sobre este punto V.M. Así como también todos los controversistas de la Iglesia Romana, saca su principal prueba del famoso pasaje del Evangelio según S. Mateo, capitán XVI. Ver. 18 y 19, donde, después de la noble confesión de fe que hiciera Pedro diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dirigióle el Señor estas palabras. Yo también te digo, que tú eres Pedro, trepos, una piedra. Y sobre esta roca, Nerpa, edificaré mi iglesia. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y C.A. Añadiendo a esto S.M. Según que todos los romanistas, las palabras que después de su resurrección dijo Cristo a Pedro apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, S.N. Juan, capitán XXI. Ver. 15 y 16, de donde infiere la sin igual preeminencia dada por Cristo a Pedro como administrador general de la universal Iglesia, y fundamento que la sostiene, o, en otras palabras, como vicario suyo, al cual todos deben estar sujetos. F. 268 y en respuesta a mi objeción de que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo 1 Cor. Capitán Iley. Ver. 11, dice V.M. Que ninguna incompatibilidad hay entre estos dos asertos, a saber, Cristo es la invisible piedra y fundamento que por su propia fortaleza mantiene el edificio. Pedro es la visible y secundaria piedra y fundamento, puesto, como si dijéramos, sobre el otro. Y añade a esto S.M. Que sin una tal terrestre visible cabeza y centro de unidad, necesariamente sería todo en la iglesia cristiana una confusión como la de Babel. 1. Séame permitido decir, en primer lugar, que la indicada teoría se funda en una suposición que implica haber abdicado Jesucristo todo el activo cuidado y gobierno de su iglesia, suposición enteramente opuesta a las escrituras, y también muy impropia y degradante. Porque antes de su ascensión ¿y cuál fue la promesa de Cristo a sus discípulos? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo, S.N. Mat. Capitán XVI. Ver. 20, después de su ascensión J, ¿qué dijo a SQ? Juan acerca de sí mismo y yo soy el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y los candeleros son, según lo declaró él mismo, símbolos de las iglesias, Apoc. Capitán I. Ver. 20. Y Capitán I. Ver. 1. También declaró ser el que tiene la llave de David. El que abre, y ninguno cierra. Y cierra, y ninguno abre, Apoc. Capitán I. Ver. 7. J. ¿Qué dijo SN? Pablo a los cristianos de Éfeso sobre la conexión de Cristo con su iglesia, según disposición del Eterno Padre. Diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todo sef. Capitán I. Ver. 22 y 23. Y en orden a Cristo como real centro de unidad para su iglesia verdadera, compuesta de los 69 que realmente son fieles, nos dice el mismo apóstol. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús Gal. Capitán I. Ver. 28 Muchos somos un cuerpo en Cristo Rom. Capitán Shi. Ver. 5 Y en la ya citada epístola a los Efesios dice en el Capitán I. Ver. 4 al 15 inclusive. Un cuerpo, y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, etc. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Bajo de otra muy diferente figura dice también esto mismo en su dosa. Epist. A los cor. Capitán, sí. Ver. 2. Os he desposado a un marido, a Cristo. J. ¿Dónde hay siquiera una palabra acerca de Pedro como visible centro de unidad? 2. Y en orden al mismo apóstol Pedro comparado con los otros apóstoles, ni en el libro de los Hechos, ni en ninguna de las epístolas apostólicas se dice cosa alguna en favor de la supremacía universal que V.M. le atribuye, y de que fuese la visible cabeza y centro de unidad de toda la iglesia cristiana. Lejos de decirse algo a tal efecto, hallaremos todo lo contrario. En vez de representarse a Pedro, de entre los demás apóstoles, como visible fundamento de la iglesia, se nos asegura que los miembros de ella, mientras aquí en la tierra se hallan, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo epist. A los Efes. Capitán I. Ver. 20. De la iglesia en su celestial perfección se nos habla en el Apocalipsis, Capitán Exxi. Ver. 14, bajo la figura de la Nueva Jerusalén, siendo de notar las siguientes palabras. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Además, en vez de tener Pedro todo el poder, como V.M. dice, de ligar y desatar, aparece en el Evangelio 70 según S. Mateo, Capitán Exvili. Ver. 18, que nuestro Señor confiere exactamente la misma autoridad a todos los apóstoles en común. Todo lo que ligares. Dice en la tierra, será ligado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. En vez de tener Pedro la prerrogativa de supremacía en la iglesia, hallamos, en el capítulo XV. Ver. Liv, de los hechos de los apóstoles que no fue SN. Pedro sino Santiago el que expidió el decreto del primer concilio de la iglesia, celebrado en Jerusalén, diciendo. Yo juzgo. En vez de ser Pedro el apóstol distinguido para apacentar la iglesia, vemos que el apóstol Pablo encarga a los ancianos de la iglesia de Éfeso, iglesia que él mismo había formado sin ninguna delegada autoridad de SN. Pedro, que miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre Hechos, Capitán XX. Ver. 28. Acerca de Pedro ni una palabra dice el apóstol Pablo en sus pastorales epístolas a Timoteo y a Tito. En lugar de la pretendida infalibilidad de Pedro, leemos, Gal. Y. Ver. 1:1 y 1a, que el apóstol Pablo le resistió en su cara, porque era de condenar, porque en un muy importante punto de la iglesia no andaba derechamente conforme a la verdad del Evangelio. El mismo apóstol Pedro, en vez de sostener su universal supremacía como príncipe de los apóstoles, se llama a sí mismo ni más ni menos que los otros, un apóstol de Jesucristo. En lugar de decir os escribo, para que tengáis memoria de mi mandamiento, dice para que tengáis memoria del mandamiento nuestro, que somos apóstoles del Señor 2a. De SN. Pedro, capitán y ver. 1 y 2. Cuanto al pasaje del Evangelio según S.D. Mateo, capitán ex mi. Ver. No hay dificultad en explanarlo de 71 un modo conforme a sus mismas palabras, y a todo lo demás que con referencia al mismo pasaje queda ya dicho y citado de los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, y Epístolas. A Simón Pedro en persona, como el que llevaba la palabra del cuerpo apostólico al hacer aquella noble confesión de fe, diciendo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», se le confirió el especial honor de tener y usar las llaves del reino de los cielos, o sea de la iglesia cristiana, para abrir lo que es N. Pablo llama a la puerta de la fe Hechos, capitán Schiff. Ver. 27, así a los judíos en el día de Pentecostés, como a los gentiles en su visita a Cornelio. Y por lo que hace a la verdad doctrinal expresada en la confesión de Pedro, sobre aquella misma verdad, como sobre fundamental piedra, quiso indudablemente dar a entender Cristo que sería edificada su verdadera iglesia, compuesta de todos cuantos cordialmente recibieran, así como Simón Pedro, la tal verdad. En la aplicación de ella, primero Pedro, y enseguida todos los demás apóstoles asentaron, así de palabra como por escrito, y bajo la infalible inspiración del Espíritu Santo, la regla evangélica según la cual serían o no perdonados por Dios los pecados. Regla que, como emanada del cielo, indudablemente sería en los cielos ratificada. Y por cierto que no es ella sino la expansión de lo que se implica en el hecho de ser Jesús de Nazaret el Cristo, el pronunciado Mesías, cumpliendo como Hijo de Dios, como Dios y hombre, todas aquellas funciones y oficios que para salvación de los hombres se habían ya indicado en las profecías y tipos de las Escrituras del Antiguo Testamento. No es ella, vuelvo a decir, sino la expansión de la verdad contenida en aquella noble confesión de fe que constituye la esencia de cuanto enseñaron los apóstoles en sus predicaciones, según se deja ver 72 en el libro de los Hechos de los mismos apóstoles, y en sus epístolas. Y así es como apacentaron ellos, y también los ancianos que ordenaron, según lo hicieran en Efeso, los rebaños o congregaciones de fieles puestas a su cuidado. Séame permitido añadir que los padres de los tres o cuatro primeros siglos dieron a ese pasaje del Evangelio según S.N. Mateo los tres diferentes sentidos que dejo indicados, y que son compatibles el uno con el otro. Con respecto a la otra parte del dogma romanista en debate, es a saber, la transmisión de la supuesta prerrogativa de supremacía universal de Pedro, y vicariato de Jesucristo, a los obispos de Roma como sucesores de Pedro en la sede romana, seguramente es la más extraordinaria e infundada proposición que pudiera imaginarse. 1. Ninguna insinuación se halla en los evangelios, ni en ninguna de las epístolas, de que Pedro tuviera que ver algo con la tal sede, ni de la transmisión de su personal prerrogativa, sea esta cual fuese. 2. Ni una sola autoridad histórica digna de crédito se halla de que jamás hubiese estado Pedro en Roma hasta, así como Ignacio, poco antes de su martirio, esto es, mucho tiempo después de que fuera ese. Pablo por la vez primera a aquella cuidad, y de haber estado en ella preso por 2 años, como se refiere en el último capítulo del libro de los Hechos. Ahora bien, este hecho cronológico, pues que según lo demostraré, es un hecho, es de la más seria importancia en la cuestión que nos ocupa. Porque si un apóstol pudiera por su amplia comisión hacerse obispo de una particular iglesia, entonces S.N. Pablo debe ser considerado como el primer obispo de Roma, y no S.N. Pedro. Bien sé que Belarmino y otros romanistas, apoyándose principalmente, su 73 pongo, en el testimonio de Eusebio, afirman que S.N. Pedro visitó primero a Roma en tiempo del emperador Claudio, es decir, antes que S.N. Pablo, y que entonces fue cuando fijó allí la sede de su supremacía, partiendo después, de aquella ciudad por algún tiempo, con motivo del edicto de Claudio desterrando de allí a los judíos. De modo que regresó a Jerusalén en ocasión oportuna para hallarse presente en aquel concilio, según se cuenta en los Hechos de los Apóstoles, capitán XV. Ver. 7 más el testimonio de Eusebio es incompatible con lo que él mismo dice, y también con las autoridades que cita de los antiguos padres. En su Cronicón, Arán. 50, ocurre el apunte siguiente. Petrus Apos, Tolus, Natione Galilseus, Christianorum Pontifex Pri, Mus, Cum Primum Antioclienam Ecclesiam Fundaset, Roman Proficistitur. Ubi Evangelium praedicans 25 anis ejus de morbis episcopus perseverat. Pero J, ¿puede ser esto auténtico uno justamente antes, Arán? 44, representa el mismo cronicón a Pedro como habiendo estado desde aquella fecha establecido por 25 años en la sede de Antioquía. Ireneo, Ilei. 3. Habla de Pedro y Pablo como conjuntos fundadores de la iglesia en Roma, y conjuntos nominadores de Lino por primer obispo de ella, siendo Anacleto el segundo, y Clemente el tercero. Denegando así el hecho de que Pedro haya sido en algún tiempo obispo de Roma. Sobre todo, el afirmarlo es incompatible con los hechos de que se nos da cuenta en la historia de la Santa Escritura. En primer lugar haría yo esta pregunta. Si hubiera Pedro estado en Roma predicando el Evangelio, y establecido allí por ese medio la iglesia cristiana con anterioridad al Concilio de Jerusalén, celebrado en el año del Señor 50, J, es creíble que acerca de ello no dijera ni una palabra a los cristianos discípulos 74 reunidos en aquel concilio, después que S.N. Pablo los había regocijado tanto contándoles lo que había él hecho en Iconio, Listra, y Derbe, lugares inferiores en todo Aboma 1J, y es de creer que Pedro, especialmente bajo la hipótesis de que fuera príncipe de los apóstoles, es de creer que por algún tiempo residiera en Boma antes de dicho concilio, siendo así que unos 5 años después escribió ese. Pablo su epístola a los romanos, en la que expresa su deseo de ir a verlos para comunicarles algún don espiritual uno pues el mismo apóstol nos dice. Me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento Rom. XV. Ver. 20. Mas J, ¿cómo así, si al mismo tiempo que escribió eso se proponía edificar en Roma sobre el fundamento de Pedro I y si este hubiese estado entonces en Roma, J, hubiera Pablo omitido nombrarlo entre los muchos cristianos de aquella ciudad a quienes dirigió sus salutaciones, Rom. Ex mi. Cuando 4 años después fue a Roma, a haber estado allí Pedro J., no se habría hallado este entre los cristianos que le dieron la bienvenida en la plaza de Apio, o en Roma. En los 2 años siguientes que tuvieron a Pablo allí detenido, Hechos, ex vili. Ver. 16, 30, escribió él sus epístolas a los colosenses, a Filemón, a los efesios, y a los filipenses. Mas en ninguna de ellas envió la salutación de Pedro, juntamente con las suyas, a algunos de los cristianos a quienes dirigió sus cartas. Omisión tan extraña como increíble en el caso de que Pedro estuviera entonces en Roma. Y si allí hubiese estado J, pudiera Pablo haber dicho luego, poco antes de su martirio, Lucas solo está conmigo en mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. 2. A Timoteo, capitán, y ver. 11 y 16. 75 En fin, apenas puede evidenciarse algún hecho histórico de una más concluyente manera que el de que, cercano ya el tiempo del martirio de S. Pablo en Boma, aún no había estado allí S. Pedro. Si pues, como dejo dicho, pudiera un apóstol de Cristo haberse constituido a sí mismo obispo de un determinado lugar, entonces S.N. Pablo, no S.N. Pedro, debe haber sido el primer obispo de Roma. Y sean cuales fueren las prerrogativas que se hayan arrogado a los subsiguientes obispos de Roma, como derivadas del fundador apostólico de aquella iglesia, deben haber sido, en conformidad a la historia, las de S.N. Pablo, no las de S.N. Pedro. Y por tanto el atribuirse a sí mismos las prerrogativas del apóstol Pedro, de que se habla en el capítulo XV. Ver. 18, del Evangelio según S.N. Mateo, no ha sido más que una usurpación y una falsedad. 3. Ya dejo dicho que los antiguos padres dieron a ese famoso pasaje casi los mismos sentidos que considero yo como verdaderos. Así vemos que Orígenes mantendría haber sido incluidos los demás apóstoles, lo mismo que Pedro, en aquesta profética declaración de Cristo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. J. Pudieran pregunta haber sido excluidos Jacobo y Juan, los hijos del trueno uno otros, como Crisóstomo, dicen ser la piedra la misma confesión de fe que hiciera Pedro. Otros hablan de Cristo en el concepto de ser él mismo la piedra designada en ese pasaje. Sobre todo, ni uno de los antiguos padres, creo que hasta cerca el fin del cuarto siglo, habla de que recaigan las prerrogativas de Pedro en los obispos de Boma. Y de aquí nace, V.M. Me permitirá decirlo, una pregunta de la mayor gravedad para que la consideren todos los obispos de la Iglesia Romana. En el credo del Papa Pío IV, a que ha solemnemente suscrito con jura 76 mento V.M. Así como todos los demás obispos, en el artículo segundo se dice. Jamás recibiré ni interpretaré las santas escrituras de otra manera que en conformidad al unánime consentimiento de los padres. As. Lo dijo también el concilio de Trento en su sesión cuarta. Fundándose, pues, todo el sistema romanista en el capítulo XV. Ver. 18, del Evangelio según Sa. Mateo, explanado de la manera que lo hace V.M. Y no en el sentido que lo espionaron los antiguos padres, J., no está ese Emma. Obligado por su propio juramento a renunciar a aquella escla, nación del pasaje, y con ella el mismo papismo, y la Iglesia de Roma uno habiendo demostrado ya que no se pueden defender según las escrituras los dogmas de la Iglesia Romana que V.M. 4. Sustenta, a saber, la tradición de la Iglesia bajo la custodia papística, el sacrificio de la misa, purgatorio, invocación de los santos, y con especialidad de la Virgen María, la supremacía de Pedro, y la de los papas de Roma, sus pretendidos sucesores, como vicarios de Cristo, y por tanto vicegerentes de Dios en la tierra, pasemos a considerar y el derecho de coerción que la Iglesia de Roma reclama para obligar a que sean tenidos y acatados esos dogmas. Supuesto derecho que Y.M. defiende, bien que en un tono de moderación muy del de su misma Iglesia. La Iglesia Católica S.M. dice nunca ha hecho uso de la fuerza para obligar a alguien a que abandone la religión en que fue criado. Solamente sobre aquellos que han recibido el bautismo en la Iglesia Católica, y vivido en el seno de la misma, tiene ella sus derechos, y puede castigar su rebelión con penas canónicas. No puedo yo menos de decir que leí con intensa admiración y asombro semejan 77 tres palabras. Porque J., ¿cómo puede desconocer ese Emma? Que en abierta oposición a ellas están los hechos más notorios de los papas, y los de la misma iglesia papista uno también ha dicho V.M. Que para ser hereje basta negar un solo dogma de la fe católica. Por ejemplo, no es católico el que niega la supremacía del papa. Pues bien, teniendo presente una declaración tan terminante, J., ¿qué dice S.M.? a aquella cláusula que se halla en casi todas las bulas pontificias convocando los concilios generales romanos, a contar desde el primero Latera, Nense hasta el de Trento, cláusula en que se anunciaba como un prominente objeto de la convocatoria denotado por estas palabras Schismatum et Seresum totalem extirpationem uno y viniendo a los medios establecidos por esos concilios de la Iglesia para la tal extirpación, J. ¿Qué dice ese Ema? De las cruzadas contra los waldenses del Piamonte, quienes por siglos, sírvase notarlo bien 9M, habían vivido separados de la Iglesia papal en las soledades de los Alpes. J. ¿Y qué de las cruzadas contra los albigenses, hugonotes, husitas, y K1 y qué dice VM? De la Inquisición, con sus tormentos y quemas. J. ¿Qué cosa, y quién puso en actividad tan execrables medios de acción 1 las bulas de los papas, y sus papales concilios? Son innumerables las bien autorizadas narraciones de las atrocidades romanistas contra los herejes. Y que en ellas se regocijaron los papas, hartas sus mismas medallas lo expresan, una de las cuales lleva esta inscripción hugonoto, rumestrajes. Escena de tales atrocidades y estragos han sido todos los países de la parte occidental del cristianismo. V.M. Puede leer, si no lo ha hecho antes, lo que en esta materia dice Sismondi acerca de Francia e Italia, y lo que en orden a los 78 Países Bajos refiere Modley. Y por lo que hace a España, J., ha olvidado S.M. el nombre de Torquemada. Calcula Llorente, en vista de documentos oficiales, que desde la reorganización de la Inquisición en 1478 hasta el principio de la Reforma Protestante en 1517, quemó la Inquisición en España por herejía hasta 13.000 personas. Grande fue el horror suscitado con el providencial descubrimiento del quemadero en Madrid cuando se discutía en las Cortes el punto sobre libertad religiosa. Mas ese no fue sino solo uno de los muchos quemaderos en España. En la misma ciudad de Roma, séame permitido añadir, yendo a entrar en la grande basílica de S.N. Pedro, si S.M. mira a la mano derecha, verá elevarse sobre el gran peristilo el tejado del Palacio de la Inquisición. Yo mismo he recorrido todo aquel vasto edificio, y notado bien la distribución de sus piezas o aposentos. He descendido a la primera hilera de sus subterráneos calabozos, también a los que hay bajo de la primera hilera, y a los que están debajo de la segunda. Allí he visto con mis propios ojos los aprestos para las crueldades que habían de poner por obra los ministros del santo oficio. Y no hizo la Inquisición uso de la fuerza para coartar la conciencia uno, yo bien puedo afirmarlo. Convengo con Nube Emma. En que si un hombre usa de su natural libertad para desechar la verdad de Dios, delante de Dios mismo peca gravemente. Mas ninguna autoridad hay para en esta materia poner en lugar de Dios a la Iglesia, o a algún especial gremio de hombres. Si habiendo uno nacido de padres católicos, y sido bautizado en la Iglesia de ellos, llegaré en su edad adulta a creer sinceramente que algunas doctrinas de aquella Iglesia son por desgracia erróneas, suponiendo que así se halle en 79 error, de él tendrá que responder delante de Dios, de quien ha recibido los medios para instruirse en la verdad. Pero Dios no ha dado a ningún hombre, o clase de hombres, el derecho de coartar la conciencia. No hay consideración que pueda justificar el que por disentir en materias religiosas se impongan castigos como los que prescribía el abolido Código Civil de España. No meramente el castigo de destierro, según da a entender ese Emma, sino el de otras graves aflicciones y penalidades, el de poner en prisión por no menos de 12 a 20 años y algunas veces a presidio. J. ¿Y cómo justificar otros aún más severos castigos impuestos por la Iglesia Romana a los que tuviera ella por herejes? J. ¿Cómo justificar esas que con blandura llama V. Emma? Penas canónicas, verbi gratia, la de poner a cuestión de tormento, la de ahorcar, o quemar vivos uno, verdad que la ejecución de estos públicos castigos se dejó al brazo secular. Pero era la iglesia quien entregaba con ese especial intento a los pobres herejes, si bien procurando encubrir tamaña crueldad con el detestable manto de la hipocresía, y echar así sobre otros toda la odiosidad de un tan criminal proceder. Requiere Dios del hombre que reciba la verdad cuando a su conocimiento llegare. Y ante Dios tendrá que responder si la desecha. Mas porque en efecto la hubiere desechado, ni su conciencia ni su cuerpo se pueden con tal motivo someter justamente por ningún otro hombre a un judicial proceso. Jesucristo nos ha dicho que en esta vida estará siempre la buena simiente mezclada con la cizafía. Y a la pregunta de J, ¿quieres que vayamos y la cojamos? Supe su respuesta de infinita sabiduría fue, no. Porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, Matt. Shelley. Ver. 28, 29 y 30, 80, es decir, hasta el fin del presente siglo o dispensación evangélica, cuando el mismo Señor echará de sí a los que no recibieron de corazón la religión verdadera. El mismo sentido común pudiera enseñarnos que si estuviere uno obligado por la ley a profesar una religión determinada, ni él ni ninguno otro puede saber si verdaderamente la adopta o no de corazón, puesto que nunca tuvo alguna alternativa seis facultad de elegir otra. Encontréme una vez a uno, y habiéndole preguntado qué religión profesaba, respondióme soy español. Era lo de nacimiento, y se había criado como católico romano bajo una ley por la cual el ser español equivalía a ser romano católico. Tal es el resultado de la unidad cristiana en virtud de la ley. El hacer cristianos por la ley es el modo más positivo de hacer hombres hipócritas. X. Suponiendo que no sea errado el modo en que ese Emma. Mira la iglesia de Roma, y que fuese ella, según pretende, y V.M. mantiene, la santa católica iglesia de Cristo, fuera de la cual no hay salvación, J., nunca se le ha ocurrido a S.M. Algo de lo que notaré enseguida. Es muy extraño que en las profecías del Nuevo Testamento, extensivas a la predicción del porvenir en el mundo cristiano desde los tiempos apostólicos hasta la consumación de todas las cosas, no se haya dicho ni siquiera una palabra en elogio de la romana iglesia. Al contrario, vemos que la única simbólica manera con que se alude a una iglesia asentada sobre los siete montes o colinas de Roma, ha sido la de representarla como una impúdica ramera, apoc. Exvi, teniendo en su mano la copa de su fornicación con que se han embriagado los reyes y los habitantes de la tierra, y en su frente escrito este nombre. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, 81 y de las abominaciones de la tierra barra y la misma impúdica ramera se nos representa en el citado capítulo como sentada sobre una bestia de 10 cuernos, de la cual recibe su protección y apoyo. Ahora bien, que la palabra ramera significa ahí una iglesia apóstata, aparece claramente por su analogía con otros muchos pasajes de la escritura, Isaías, capitán, y V. 2.1. Ger. Iley. V. 1. Ezequiel, exmi. Y exxi, y c. Y que de un modo simbólico representó al anticristo la bestia sobre la cual apareciera la mujer sentada, fue la general explanación de los antiguos padres, Justino, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Victorino, Jerónimo. Y no se opone a esta explanación el expositor apocalíptico, compatriota de V.M., Rivera, jesuita presbítero de Salamanca, hacia el año 1585. Solamente supone que esa simbólica bestia representa a Roma apóstata, como poco antes de la consumación lo sería, cuando el Papa, según conjetura del mismo Rivera, habría sido arrojado de aquella ciudad de las siete colinas, y el anticristo tendría establecido en ellas su asiento. Mas en el largo intervalo desde S.N. Juan hasta la consumación, intervalo representado proféticamente en el Apocalipsis, como admite dicho Rivera, J., ¿Pudo este hallar que se hiciera siquiera una sola vez mención honorífica de la Iglesia papal romana, quiero decir, de la Iglesia romana durante su distintivo papal carácter desde que los papas se arrogaron las prerrogativas de vicarios de Cristo en la tierra, a pretexto de ser sucesores de Pedro en la sede romana, esto es, desde cerca del año 501? Nada de eso, ni una indicación honorífica se encuentra en el Apocalipsis acerca de tal Iglesia. Muy de veras pediría yo a V.M. que considere bien la notable porción de la divina verdad que hallamos en el mismo Apocalipsis o de la gran 82 ramera, y que todo ello lo examinara juntamente con la impresiva narración de S.N. Pablo en su segunda epístola a los Tesalonicenses, epístola escrita con el especial designio de desvanecer la idea que tenían ellos de hallarse cercana por aquel tiempo la segunda venida de Cristo, y decirles lo que antes había de sobrevenir. No os engañe nadie en ninguna manera, les dice en el capítulo segundo, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, 6 que se adora. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios, y no os acordáis que, cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto. Te ahora vosotros sabéis lo que le impide, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Ruego a S.M. Note con atención en la admirable profecía que precede primero, que abraza en su designio todo el intervalo de tiempo desde aquel en que S.N. Pablo escribió su epístola hasta la segunda venida de Jesucristo. En segundo lugar, que predice se pondría antes de manifiesto cierta 63 apostasía, cuyos principios aún entonces mismo estaban obrando secreta y misteriosamente, y la cual llegaría a su más alto grado en alguna persona, o sucesión de personas, designadas como el hombre de pecado, el mismo anticristo, interpretación en la cual todos convienen. En tercer lugar, que para la manifestación de ese hombre de pecado había entonces, y por algún tiempo seguiría habiendo, cierto notable impedimento. El mismo de que con anterioridad había el apóstol hablado a los tesalonicenses, y que Tertuliano y otros entendieron haber sido los emperadores romanos establecidos en Roma. En cuarto lugar, que cuando fuera quitado el tal impedimento, se manifestaría luego el hombre de pecado. En quinto lugar, que de entonces en adelante su carácter, sus hechos, y sus pretensiones se harían patentes con grande potencia, señales, y mentirosos prodigios, y además obrando con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Que se levantaría sobre todo lo que se llama Dios, o que se adora, sentándose en el templo de Dios como Dios, templo que algunos de los padres interpretan ser el templo judaico restablecido, otros la iglesia que profesa ser cristiana, y haciéndose parecer Dios. Y por último, que continuaría hasta la segunda venida de Cristo, dando a entender así el Espíritu Santo por medio de S.N. Pablo, no un solo hombre, sino una sucesión de hombres, cuando el Señor le mataría con el espíritu de su boca, y sería con el resplandor de su venida destruido aquel inicuo. Sírvase S.M. pesar bien lo predicho en ese pasaje, enlazándolo y comparándolo con lo que hemos visto fue prefigurado en el Apocalipsis respecto al mismo anticristo, especialmente su prefigurada asociación con una iglesia apóstata en las siete colinas de Goma, y con los 10 reyes que G2:84 según la predicción recibirían reino, viniendo a dividirse en 10 reinos el antiguo imperio romano luego que fuera destruido. También pediría yo a S.M. que considere el muy peculiar significado del apelativo anticristo, apelativo de que S.N. Juan fue el primero que hizo uso, diciendo en su primera epístola: vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, y por el cual se denota de la más propia manera uno que usurpa las veces de Cristo, que se pone a sí mismo en lugar de Cristo, así como el católico romano apelativo antipapa significa un rival, 6 que usurpa el carácter de papa. Luego de haber mirado bien estos especiales puntos de las grandes profecías acerca del anticristo, pudiera V.M. compararlos todos y cada uno de ellos con lo que nos dice la historia sobre lo que fue preparando el camino para el papado romano, y sus manifiestas consecuencias. Muy pronto, pero sin ningún fundamento en las escrituras del Nuevo Testamento, se introdujo la corrupción del oficio y hasta del mismo nombre de presbíteros 6 ancianos, mudándolo en el de sacerdotes. A esto acompañaba el desdeñar la doctrina de la salvación por la fe, que predicaron los apóstoles, y el recomendar con todo empeño los sacramentos de la Iglesia, enseñando que sólo por medio de la consagración sacerdotal podían ser sacramentos, que eran los únicos medios por donde se podía obtener la salvación, y por consiguiente que los mismos sacerdotes eran esenciales para llegar a conseguirla. De aquí dimanó, como era muy natural, y fue tomando cuerpo la impresiva idea del misterioso poder y dignidad inherente a aquellos, y al mismo tiempo se fueron así preparando los ánimos en la comunidad cristiana para mirar como cosa deseable el tener algún superior o cabeza del sacerdocio, como complemento del sistema sacerdotal, y 85 para su general gobierno. Siendo Roma, como por aquel tiempo lo era, la capital del imperio, ¿quién podía ser tan conveniente para aquel elevado puesto como el obispo de Roma? Pero residiendo allí entonces el emperador con su poder supremo, precisamente era un estorbo para el desarrollo de ninguna otra suprema autoridad por parte del obispo romano. Hasta que al fin fue quitado aquel impedimento, el mismo que según Tertuliano y otros había S.N. Pablo querido dar a entender, con haber trasladado Constantino su corte a Constantinopla cerca del año del señor 3 J, después de su conversión al cristianismo. Entonces fue, según nos informa la historia, cuando a favor de cierta igualdad o proporción entre la Iglesia romana y el Estado o civil gobierno, comenzó a tomar y fue gradualmente tomando un tono más alto el obispo de Roma. Hasta que por último, efectuado que hubieron los godos en el siglo V su incursión en la parte occidental del imperio, en vez de la mera dignidad patriarcal que hasta entonces había aquel tenido como obispo de la antigua capital del imperio romano, se atrevió a proclamarse a sí mismo sucesor de Pedro en la sede romana, y, como sucesor del mismo Pedro, vicario de Cristo en la tierra. Ahora bien, cuando en el curso del siglo VI los reyes de los 10 romano-góticos reinos, procedentes del antiguo occidental imperio romano, llegaron a reconocer sucesivamente al papa en el carácter que se había arrogado de vicegerente de Cristo, cuando con sus respectivos reinos se sometieron en lo espiritual al mismo papa como a su común cabeza, habiéndose reanimado el antiguo imperio romano en el pontificado con un cierto género de nacimiento segundo, según el nicho de Agustín Esteuco, no hubo en esto por lo menos una singular semejanza al símbolo de la bestia con 86 7 cabezas y 10 cuernos, de que se nos habla en el capítulo XII del Apocalipsis, a la cual fue dado espíritu, 6 nuevo aliento y vida, y boca que hablaba grandes cosas UPJ, no hubo también en ello cuando menos una semejanza de lo que es Emma. Llama la Santa Iglesia Católica Romana al símbolo de la ramera de las 7 colinas, sentada sobre la bestia bermeja de 10 cuernos uno más si con Rivera quisiere S.M. que este tal símbolo represente a Roma después que el Papa habrá sido expelido de día, esto es, allá cerca de la consumación de todas las cosas, aún así y con todo, no es sumamente extraño que no haya ninguna honorable profética noticia de la Iglesia romana durante los muchos precedentes siglos de su existencia en el estado y condición en que S.M. la considera. Séame permitido llamar también la atención de S.M. a aquella relación y notable conformidad que se halla entre el poder anticristiano en la profecía y Roma papal en la historia. Es innegable que en la parte occidental del cristianismo ha empleado Roma los poderes seculares para aquella coerción de conciencia que no solo V.M. admite como peculiar de los papas e iglesia romana, sí que también la defiende. Los cánones contra los herejes fueron decretados en los concilios ecuménicos de las Edades Medias. Concilios que representaban todo el cuerpo católico romano, así la Iglesia como el Estado, bajo la presidencia de los papas, y a que asistieron enviados delegados por los reyes, para suscribir a nombratos los cánones que aprobaran los prelados y los papas, comprometiéndose así los mismos reyes a ponerlos por obra. J. ¿Y no fue esto entonces muy parecido al apocalíptico símbolo de la imagen de la bestia, Apoc? Shilley. V. 14 al 17. Lexvii. V. 13. A la voz 67 dogmatizante que le fue dado usar, Shilley. V. 5, haciendo que fuesen muertos los que no adorasen o se doblegaran a la bestia y su imagen. En efecto, le fue dado el poder obrar de tal manera, según se predijo en el capítulo XVI. V. 17, del mismo citado libro. Dios pondría en el corazón de los 10 reyes el dar sus reinos, no el poder de sus reinos, a la bestia. Y esto había de ser por un período de 42 meses, capitán Shilley. V. 5, es decir, por un período de 1260 días, o sea 1260 años, en conformidad al principio en la escala profética de año por día. Principio que está admitido por el ya mencionado Rivera, y también por otros expositores católicos romanos. Pues bien, ruego a V. Emma. Note ahora cuán conforme aparece la duración de ese cronológicamente definido período con la de aquel en que los reyes de la parte occidental del cristianismo han estado sometidos en lo espiritual o eclesiástico a la sede romana. Desde el año del Señor 607, que es la fecha del decreto del emperador Focas reconociendo la supremacía del Papa, hasta el año 1867 hay justamente 1260 años. Y en el de 1868 fue, como todo el mundo sabe, cuando el Papa Pío IX expidió su bula convocando el actual ecuménico romano concilio, pero redactada con extraña novedad de lenguaje en un muy especial punto. La convocatoria se dirigía solamente a los prelados católicos romanos, y no a los reyes católicos tan bien, como se había hecho para todos los anteriores papales concilios, J., y por qué no se hizo lo mismo en la convocatoria para el último uno porque, según llegó a decirse, el Estado o los reyes en posesión de la autoridad civil, aunque haciendo todavía profesión de ser católicos romanos, habían apartado ya su poder de la Iglesia. Así es que el Papa Pío, sin renunciar a ninguna de las antiguas pretensiones de los Papas 88 en calidad de vicegerente de Cristo, después de declararse primero en una bula con aquellas palabras de Yo soy el camino, la verdad, y la vida, luego a la apertura del concilio en el templo de Dios se llegó solo a los prelados sin ningún séquito de diputados regios, empero con aquesta personal demanda como supuesto teniente de Cristo J., ¿queréis vosotros iros también V? Yo tengo palabras de vida eterna. J., ¿no fue esto algo parecido a la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a la boca del anticristo de que se había hecho mención en la profecía? J., ¿y pudieron haber sido efecto de una mera casualidad todos los símiles y particularidades de que dejó hecho mérito 1x aludiendo al que V. Emma considera como depravado principio de donde tuvo su origen el protestantismo, hace la siguiente pregunta. J., ¿es posible que Dios eligiese a aquellos monstruos, a Lutero, Calvino, Enrique VIII, y a la cruel reina de Inglaterra, para restablecer la verdadera doctrina predicada por los apóstoles? Ante todo séame permitido protestar contra la aplicación del epíteto monstruo a Lutero y Calvino, por ser enteramente inaplicable a ellos. Enrique VIII fue a la verdad un monstruo en el trato que dio a sus mujeres. Mas él no fue amigo del protestantismo, sino que vivió y murió reteniendo todos los particulares dogmas de la Iglesia Romana, excepto la supremacía de los papas, la cual desechó porque así le convenía para sus propios designios. Y en el mismo hecho de desecharla vino a ser en manos de Dios instrumento para lo bueno, como no pocas veces lo son providencialmente los hombres malos. Por la cruel reina de Inglaterra quiere ese Emma. Dar a entender la protestante reina Isabel. Pero no fue la crueldad su condición característica. Con más verdad se puede decir que lo 89 fue la de su hermana María. Católica romana, cuyas quemas de personas vivas, y otras penas capitales por herejía, a las que instigaron los obispos católicos romanos, le granjearon por todas partes en nuestra nación, y para siempre, el título de la sanguinaria María. V. Emma. Empero, me ha de dispensar que valiéndome del argumentum ad hominem, pregunte ahora. J. Testificaría S. Emma. La excelencia moral de los papas Sabiniano y Bonifacio III, de quienes, como coligados con el infame emperador pocas, repetidas veces se ha hecho datar el mismo papado romano I o viniendo a tiempos menos remotos, y hemos de recibir las doctrinas del romanismo bajo la autoridad de aquellos monstruos, infames por sus crímenes, es decir, bajo la autoridad de los papas de los siglos IX y X, a quienes los mismos historiadores católicos romanos describen de esa manera. Baronio, A. An. 912, Tom. XV. P. 751, Luxe, 1744, dice. J. ¿Cuál era el aspecto de la Santa Iglesia Romana I cuán excesivamente vil y detestable? Cuando las más impuras cortesanas dominaban en Boma, por cuyo albedrío se cambiaban los obispados, y eran presentados los obispos. Y lo que es más horrible de oír inexplicable, falsos pontífices, los mismos amantes de ellas fueron instalados en la silla de Pedro. J. ¿Quién puede afirmar que los ilegalmente introducidos por mujeres de tal ralea fueron legítimos romanos pontífices? Ninguna mención se hacía del clero que eligiese, seis que después aprobara. Todos los cánones se hallaban menospreciados en el silencio, abrogados los decretos de los pontífices, proscriptas las antiguas tradiciones, y extinguidas del todo las antiguas costumbres, las sagradas ceremonias, y los usos primitivos al elegir un papa. Su sensualidad desenfrenada, apoyándose en el poder secular, y estimulada por el ansia de noventa dominio y mando, todo lo reclamaba para sí. Parecía como evidente que Cristo estaba entonces en un sueño profundo, cuando soplando tan recio aquellos vientos, veíase la misma barca cubierta con las olas. Con ese testimonio concuerda el de otros escritores católicos romanos, tales como Belarmino, Werner, Platina, Sabélico, Onufro, Genebrardo, quienes convienen en representar a aquellos obispos de Roma como monstruos, y no hombres. Falsos pontífices, simoniacos, adúlteros, bribones, infames y fe. Llegando a decir Baronio que aun el oír solamente de sus hechos debe causar horror y vergüenza solo auditu horrenda ad quis pudenda. Escritores católicos romanos son los que así acusan de monstruos a aquellos de sus mismos papas que por algún tiempo ocuparon sucesivamente el puesto de infalibles jefes o cabezas de la religión católica romana. Mientras la memoria de Lutero y Calvino, principales instrumentos en manos de Dios de la Reforma protestante, se halla honrada como es debido con la gratitud y veneración de todos los protestantes verdaderos. Y no son sino escritores romanistas o que propenden al romanismo los que procuran denigrar la honra de aquellos distinguidos reformadores con lo que tan repetidas veces se ha demostrado ser no más que meras calumnias. Pero después de todo, para decidir en las grandes cuestiones entre romanistas y protestantes no debemos mirar al carácter de Lutero o Calvino, o al de alguno o algunos de los obispos de Roma, sino a la fija regla de verdad que en la Santa Escritura tenemos. Como en el catecismo dado a luz por V.M., al cual alude en su misma carta, se afirma haber sido el protestantismo productivo de mucho nihil moral, véome precisado a poner de manifiesto algunos de los enormes errores en que abunda el tal catecismo, si bien respetando la sinceridad del fervoroso 091 con que evidentemente está escrito. Dice S.M. que al escribirlo no se ha dejado engañar por malos historiadores, y me aconseja que lo lea con más cuidado. Así lo he hecho con toda la imparcialidad debida, y a cada paso he hallado muy muchas calumnias y falsas acusaciones, de las que podrá servir como muestra la siguiente punto en la página 85 del dicho catecismo, donde se va haciendo una comparación entre protestantes y romanos católicos, dice V.M. Solo añadiré que entre católicos los pobres no mueren de hambre, como sucede en Londres, por ejemplo, en cuyas calles se recogen todos los años algunos miles de cadáveres de los que perecieron de hambre. A vista de semejante aserto es evidente que la credulidad de V.M. le ha hecho caer en un engaño muy grande. Yo he vivido por muchos años cerca de Londres, y aún en el mismo Londres, y puedo asegurar a V.M. que el morir de hambre sucede allí raramente. Es cosa tan rara si no más rara que en París, Madrid, o Roma. Por disposición de la ley hay en Inglaterra hospicios y socorro para todos los que no pueden trabajar o que absolutamente carecen de medios para mantenerse. Hay también un empleado del gobierno con el título de registrador general, al que de todas las partes del reino se da cuenta de cuántos nacen, y de todas las personas que mueren. Y una vez en cada semana publica el exacto número de los que nacieron en la precedente, y también el número de los que en ella murieron, especificando con respecto a cada uno de estos la causa de su muerte. Suen. Tendría que recorrer muchísimas páginas de esas publicaciones semanales para llegar a descubrir un caso de muerte por hambre. Aunque, por supuesto, en Londres, así como en las grandes poblaciones católicas romanas, donde tantos pobres se reúnen, 92 de cuando en cuando llega a ocurrir alguno de esos casos, no obstante todos los esfuerzos de los institutos públicos, y de los socorros 6 privadas limosnas. Pienso reconocer ahora V.M. que tenía yo razón para decir se había dejado engañar por malos historiadores. Malos, por cierto, y muy ignorantes de lo que pasa en Londres deben haber sido los que así engañaron a S.M. En la página 77 del susodicho catecismo dice V.M. ¿Y cómo es que la embriaguez, la disolución y la impureza reinan en Escocia e Inglaterra, y en otros protestantes países, más que en alguna otra parte? Acuérdome de haber leído un espantoso estadístico informe de la corrupción de Londres, de la cual dista muy mucho la de la más corrompida de nuestras grandes ciudades. Sin duda que en este caso flaqueó la memoria de S.M. y le ha conducido a trastrocar sin saberlo los grados de aquel ínfime. Circunstancia que me impone el deber de rectificar lo que S.M. dice, y demostrar la equivocación en que ha incurrido. Por casualidad tengo para ello a mano ciertos oficiales informes relativos a varios estados, así protestantes como romanistas, y a los años casi inmediatamente anteriores a aquellos cambios políticos con que ha considerablemente menguado el influjo de la Iglesia romana en algunos de los países católicos romanos. Para juzgar con acierto sobre la acusación contra los países protestantes de que son más disolutos e impuros que otros, examinemos y comparemos la estadística oficial de diferentes países y ciudades, primeramente con referencia al número de los que nacen en cada uno de esos países y ciudades, y a la proporción que resulta entre los hijos legítimos y los ilegítimos. Esta debería tenerse por una muy clara prueba en el punto que ahora nos ocupa. 93 Por el informe oficial acerca del número de los nacidos en Londres el año 1851 aparece que en aquel acto llegaron a 78.300, de los cuales 75.097 fueron legítimos, y 3.203 ilegítimos. Por manera que de cada 100 párvulos los 96 fueron legítimos, y 4 ilegítimos. Esto fue en la protestante ciudad de Londres, en la ciudad especialmente denotada en la acusación de V.M. Los nacidos en París el año 1851 ascendieron, según el informe oficial relativo a aquel año, a 32.324. Y de ellos 21.689 fueron hijos legítimos, y 10.636 ilegítimos. De modo que en cada 100 hubo 67 legítimos, y 33 ilegítimos. Esto fue en una ciudad católica romana. El informe relativo al año 1850 por la ciudad de Bruselas nos trae el número de 5.281 nacidos en aquel año, de los que 3.448 fueron legítimos, y 1.833 ilegítimos. De consiguiente en la católica romana ciudad de Bruselas hubo 35 hijos ilegítimos. En cada 100 de los que en dicho año allí nacieron. En 1851, según noticia oficial, nacieron en Múnich, capital de Bavaria, 3.464. De ellos 1.762 fueron legítimos, y 1.02 ilegítimos. Es decir, que de cada 148 fueron hijos ilegítimos. Múnich es una ciudad católica romana. Los nacidos en Viena el año 1849, al cual se refiere el informe que yo tengo, ascendieron a 19.241. Y de ellos 8.881 fueron hijos legítimos, y 10.360 ilegítimos. Así que de cada 100 hubo 51 ilegítimos. Viena es una ciudad católica romana. Consideremos el agregado de todos estos hechos, dados oficialmente al público. En la católica romana ciudad de París 33% de los que nacieron fueron hijos naturales o bastardos. En la católica romana ciudad de Bruselas, 35%. En la católica romana ciudad de Múnich, 48%. P4 y en la católica romana ciudad de Viena, 51%. Por lo que hace a Italia, tomando colectivamente las cinco católicas romanas ciudades de Turín, Milán, Venecia, Florencia, y Nápoles, respecto de las cuales se han obtenido informes del número de niños que en el curso de un año nacieron en ellas, resulta que 21% fueron bastardos, 6 hijos naturales. Y en cuanto a España, según los últimos datos publicados con referencia al año 1866, 20% de los niños nacidos aquel año en la católica romana Villa de Madrid fueron ilegítimos. En la católica romana ciudad de Salamanca 2.5%. Y en la católica ciudad de Cádiz 33%. A vista de estos números, copiados de documentos oficiales, ¿y hay necesidad de algún otro argumento para probar que se engaña completamente ese EMA? Cuando afirma que la corrupción de Londres protestante excede con mucho a la de las grandes ciudades católicas romanas 2J, no tuve yo razón para decir que V.M. se había dejado engañar por malos historiadores, uno guiado por ellos, ha incurrido V.M. en otro error que aparece en las páginas 76 y 77 de su catecismo, donde S.M. afirma que la estadística criminal de Inglaterra, Suiza, y Prusia, estados todos ellos protestantes, comparada con la de Francia, Italia, España, y Bélgica, que son católicos, prueba que el protestantismo abre la puerta a la inmoralidad y a la corrupción. Y añade S.M. Cuando los hechos hablan, las palabras de poco sirven. Pues bien, examinemos ahora de esas estadísticas criminales las que tenemos a mano, y veamos lo que el resultado prueba. La oficial estadística criminal de la protestante Inglaterra muestra que en el año 1851, cuando la población ascendía a 17,927,609, el número de los 95 presos por toda clase de homicidio, como envenenamiento, infanticidio y ca. llegó aquel año a 74. En esta clase de crímenes no hemos de calcular su proporción tomando por término el número 100 sino el de 1 millón. J. Dicho número 74 da 4 criminales por cada millón de personas. La estadística criminal de la Católica Romana Bélgica muestra que en el año 1852, tomado un año con otro por espacio de 10, hubo hasta 84 reos del mencionado crimen, esto es, 18 homicidas por cada millón de habitantes. En la Católica Romana Francia la cuenta oficial de tales crímenes relativa al año 1852, muestra que fueron en número de 1089, o sea 31 homicidios en cada millón de personas. En la Católica Romana Austria, según datos oficiales de semejantes crímenes, en el año 1847 hubo 1325, esto es, 36 homicidios en cada millón de habitantes. La relación oficial de la Católica Romana Baviera da el número de 311 homicidios en el año 1849, 6 sean 68 homicidios por cada millón de personas. Los informes en cuanto a la Católica Romana Italia es preciso recibirlos con arreglo a las partes en que aquel país se hallaba antes dividido. Y de ellos resulta que en Sardinia había 20 homicidios por cada millón de habitantes. En Lombardía 45. En Toscana 56. En los estados de la Iglesia, 113. En Sicilia 90. Y en Nápoles, 174. Por lo que hace a España, los últimos datos publicados se refieren al año 1862, en el cual hubo 1.263 homicidios, 6 sean 84 por cada millón de la población, contando que este fuese de 15 millones. Para ver en toda su luz la comparación que VMA ha hecho, echemos una mirada a la siguiente lista, la cual pone de manifiesto que en los países 96 católicos romanos que a continuación se expresan, hay por cada millón de habitantes. 18 homicidios Francia. 31 I. 36 TT. 68 Sardinia. 20 TT Lombardía. 45 TT Toscana. 56 TT los estados pontificios. 113 TT. 90 TT Nápoles. 174 TT. 84 TT TT y en Inglaterra, en la protestante Inglaterra, 4 solamente. Si VM 8. Requiere todavía alguna más prueba de cuán palpable es su yerro, y la inexactitud de lo que ha dicho en la materia de que dejo hecho mérito, en tal caso me permitirá responder con aquestas sus mismas palabras. Cuando hablan los hechos, las palabras de poco sirven. Tendría que molestar demasiado a VM. Y necesitaría escribir un libro tamaño como su mismo catecismo, si avanzara yo en detalles para prueba del lastimoso uso que de la credulidad y buena fe de suena. Han hecho malos historiadores. Lo que ya he dicho basta para mostrar cómo se puede controvertir el todo de aquel catecismo, y refutar victoriosamente todo cuanto en él se afirma contra los protestantes y el protestantismo. Dice V.M. Cíteme V. Dos irlandeses apóstatas de la religión católica comparables con mi U, Manny Manning. Y añade estas palabras. Es una cosa notoria en todo el mundo que ningún católico se hace protestante a la hora de la muerte, y que por el contrario no son pocos los protestantes 97 que en aquella hora tremenda llaman a un sacerdote católico para reconciliarse con la Iglesia verdadera. Sobre esto último es por cierto bien claro de notar que las tales personas precisamente serían protestantes muy tontos. Pero ese Emma. Pregunta enseguida. J. ¿No dice algo al corazón de V. este fenómeno singular de sí, por cierto, respondo. Cada uno de esos casos, si es que se da alguno, sería un singular fenómeno, y en mi corazón excitara la más honda compasión y lástima del pobre ignorante iluso. Mas no puede menos de admirarme que esté V.M. tampoco informado de lo que pasa aquí en Inglaterra, y en otros protestantes países. Ni Neumann ni Manning son aquí reputados por tan incomparables como parece que es E.M. los considera, ni tienen el influjo que en otros países se les supone. Y no es demasiado el decir que de los muchos irlandeses convertidos del papismo se pudieran presentar no solo dos sino muchos enteramente iguales en comprensión e inteligencia a Neumann y Sam Manning. Y no menos estimados por su carácter en donde son conocidos, que lo que pueden estarlo el mismo Neumann y Manning entre sus amigos y admiradores. Muy mucho he tenido que hacer en Irlanda entre los católicos romanos, y puedo testificar del modo más solemne que miles de ellos se convirtieron allí a la Iglesia de Inglaterra, y que los que han muerto después de abrazar la fe de ella, murieron rehusando la asistencia ministerial de la Iglesia romana, sin que les hicieran titubear las instancias de sus familiares y vecinos romanistas. Antes bien murieron regocijándose en las promesas y espiritual presencia de nuestro gran sacerdote, del Señor Jesucristo. Hay en Irlanda muchos sacerdotes romanos que pueden, si quisieran, confirmar esto mismo que dejo dicho. Me maravillo H98 de que en orden a ciertos hechos históricos se halle V.M. tan enteramente engañado. Ni en la muerte de Lutero, ni en la de Enrique VIII, ni en la de la reina Isabel hubo circunstancias que diesen justo fundamento para pensar que la fe protestante produce, según parece dar a entender ese tema. Perturbación y miedo de la muerte. Yo por mi parte estoy seguro de no abrigar ningún recelo de que en el momento de ella me sentiré dispuesto a hacerme católico romano. No dudo que mi Salvador, en quien tengo puesta mi confianza, estará aún entonces conmigo. Y muy de corazón deseo que atraiga a V.M. en la hora de su muerte a unirse a él mismo más íntimamente que puede estarlo en la Iglesia romana. Lo que V.M. dice contra el uso del juicio privado para leer las Santas Escrituras, si es que prueba algo, sería demasiado. La voz de Dios ha de oírse en las Escrituras. Y si ésta solamente se puede oír, según dice ese tema. En la interpretación de ellas dada por los apóstoles y sus sucesores, cada cual tiene el deber de investigar en dónde aquella interpretación se halla. Y si ésta ha de buscarse en la Iglesia romana, la investigación sería precisamente inútil, porque la tal Iglesia no ha dado una autoritativa interpretación de algún especial capítulo de la Divina Palabra, ni tampoco el unánime consentimiento de los padres sobre el sentido de algún pasaje en disputa. Por tanto, todos los tales pasajes o se han de dejar a la inteligencia de cada particular individuo en el ejercicio de su juicio privado, 6 de otra manera lo que está reconocido como palabra de Dios se ha de quedar por oír, 6 enteramente desconocido y encubierto. Dios, empero, dirigiendo su palabra en lenguaje inteligible a todos los que están dotados de facultad intelectiva, díceles así por 99 medio del apóstol, 2a. A Tim. Capitán Iley. Ver. 16. Toda escritura es dada por el Espíritu de Dios y es útil para enseñar la verdad, para redarguir o impugnar el error, para corregir, para instituir en justicia. El mismo Salvador apela a la razón de particulares individuos, para que formen un juicio de las cosas relativas a su venida, diciendo, S.N. Lucas, Capitán Shee. Ver. 57. J. ¿Y por qué aun de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? V. Lo mismo hace S.N. Pablo como a sabios hablo, dice, 1 Cor. Capitán X. Ver. 15. Juzgad vosotros lo que digo. Y S.N. Juan, la punto epist. Capitán Iz. Ver. 1. Expresamente nos dice. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Para concluir, siento tener que decir que por circunstancias inesperadas se ha retardado la impresión en español del libro que contiene la refutación del credo del Papa Pío IV. Cuidaré de enviar un ejemplar a V.M. Mas advierto que no se pretende dar a luz en el tal libro algunos nuevos argumentos, sino recordar en estos días los de los reformadores del siglo XVI. Y tan cierto estoy de que jamás fueron refutados sus argumentos por los de los doctores católico-romanos, como a V.M. Le parecerá estarlo para decir que sí lo fueron. Acuerdo enteramente con V.M. en creer que las meras disputas convierten a muy pocos. Dios, empero, nos trata como a seres inteligentes, y con frecuencia hace que el poder de la verdad del argumento llegue a sentirse en el corazón, que es donde se asienta la fe que salva. Nada hay para Dios imposible, y no desechará las súplicas del que con fe se dirija al trono de su gracia solo por medio de Jesucristo. Ojalá su omnipotente espíritu convenza de tal modo a ese Emma. Que echando mano a H2-100 aquella que es la verdad de Dios, y manteniéndola firmemente, ella misma le haga libre, como a nuestro Salvador prometido. Así lo pide muy de veras en favor de V. Eminencia su fiel servidor Alejandro Gallas. Apéndice. A su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Santiago. Inglaterra, Farncorne Rectory, Godalming, su rey. Seno, tengo el honor de enviar a V.M. con esta carta una copia en español de la que el verdo. Alejandro Gallas, mi querido hermano, escribió en respuesta a la última que V.E., tan afable y cortés, mente como lo había hecho en sus anteriores comunicaciones, tuvo la bondad de dirigirle por vía de controversia y oposición a los argumentos que había él alegado en defensa de la fe protestante, y contra aquellos dogmas de la Iglesia romana que tenía por enteramente opuestos a la palabra de Dios revelada. Estoy cierto de la verdadera simpatía de V.E. al llegar a saber que la muerte de mi querido hermano es lo que ha motivado la dilación en enviar su respuesta. Ya la tenía él escrita en inglés, mas no acabada su traducción al castellano, cuando después de unos pocos días de enfermedad vino a fallecer en el 12 del próximo pasado diciembre. Ha sido, pues, necesario acabar dicha traducción, y en conformidad al manifiesto deseo de mi hermano, someter antes toda su carta a la más cuidadosa revisión de un amigo suyo, a la del K.E.R.D.O. E. B. Eliot, de Brighton, doctor en filosofía, a quien había consultado sobre 102 la materia, y al cual son debidos muchos de los argumentos sacados de los escritos de los padres, y las referencias a ellos. Enviando hoy a V.M. la respuesta de mi querido hermano, impresa ya en castellano para que por toda España circule, no hago más que cumplir lo ordenado por él mismo cuando se sentía muy cercano a la muerte. Hizo entonces la más fervorosa súplica porque las verdades que tan firmemente él mantenía, y que tanto consuelo le daban, fuesen también recibidas por V.M. con igual beneficio, mediante el poder y virtud del Espíritu Santo. Ninguna duda ni temor vino a turbar su paz. Y aquella paz estaba del todo fundada en el consumado, perfecto y suficiente sacrificio del Señor Jesucristo. Su último expresado deseo fue el de que supieran todos que las doctrinas de la Santa Escritura que a otros había él predicado, eran su mismo sostén y consuelo en aquella solemne hora. Se enviará a los S. diputados a Cortes la carta de V.M. según lo desea, acompañándola la respuesta de mi hermano, y una y otra juntamente se darán al público. Tengo el honor de suscribirme muy obediente servidor de V. Eminencia C.R. Dallas. Octaer, 1870.